Pásenlo, señor. Oiga, ¿dónde viene? De Houston. Andaba de mojarra. Hace 3 días que me aventó la migra. Los mismos que tengo de no probar bocado. Traigo un hambre que me podía comer un caballo en caldo. Pues aquí le vamos a saciar el hambre. Pásenle, tenemos tacos de machaca, de chicharrón, de cebra, de todo. Pásenle. Oiga, pero machete, ¿para qué lo quiere? Pues es que se puede ofrecer. Aquí no creo que se ofrezca, aquí hay pura gente buena. Se puede ofrecer. Pues aquí nunca se ha ofrecido. ¿Ya qué? Se está ofreciendo. Ok, pásale, señor. Pásale. ¡Tacos, tacos! Lo de siempre. El marrano más trompudo se lleva la mejor mazorca. Aunque esta no está muy tirada a la calle. Señor, ¿en qué le puedo servir? Aquí yo soy la mesera. Tú me vas a servir, pero en otra parte, mamacita. Siéntate, ándale, y pide cerveza para los dos. Mesero, 2 cervezas. Buenos días, bienvenidos a Chua del 8. Aquí me tienen a su servidor, Paul. Y pues aquí conmigo tengo a un invitado muy especial, directo de Perú. Málaga, ya habíamos tenido una grabación con Mauricio, pues en la que hablamos de algunas cosas en las que él está involucrado políticamente en el Perú. Y pues cuáles son los objetivos que dando. Pero pues ahorita teníamos a Mauricio, pues no sé si les gusta contar, Mauricio, ya para dejar de interrumpir y que ya te escuchen a ti. Bueno, nada, o sea, gracias por invitarme, Paul. Ha sido un gusto la vez pasada, ahora sigue siendo un gusto. La vez pasada estábamos con Tercio, bueno, ahora contigo, hermano. Yo muy contento siempre estar con ustedes. No, igualmente, Mauricio, ya hacía falta volvernos a juntar y tener una charla. Desgraciadamente en estas circunstancias tan lamentables, pero pues no sé si ya vamos directo al meollo del asunto para que la gente sepa lo que estamos hablando, para los que no estén enterados. Bueno, o sea, creo que ya está claro que en cualquier parte del mundo, ¿no? Así uno se encuentre pues en Lima o en Estrasburgo o en Chihuahua, si dices algo que realmente le molesta al sistema, vas a estar en problemas. Y hay que ser bastante prudente con las cosas que uno dice, ¿no? Bueno, yo probablemente no fui tan prudente. Definitivamente, no sé si subestimé, pero de alguna manera mi vida económica dependía de las cosas que yo decía. O sea, incluso para pagar mi carrera, he tenido que trabajar en medios de comunicación, etcétera. Y a mí me gusta opinar. Por lo tanto, me he visto obligado a decir, oye, ¿sabes qué? Pienso esto, pienso lo otro. Y de alguna manera, eso ha hecho que muchas personas, en verdad no muchas, muy pocas, pero muy poderosas, me vean con ojos de rencor, definitivamente. Pero ha sido toda una travesía. O sea, en el caso del Perú, no sé cómo será en México, me imagino que debe ser parecido, porque el contexto no tiene que ser tan distinto, me imagino. O sea, esto es un país de 32 millones de personas, y de los 32 millones de personas, a nadie le importa lo que opinan 31 millones. Solo 1 millón de personas importan, que son las personas que viven en Lima y algunas provincias. Y es el 0,5% de cada una de esas provincias. ¿Quiénes son? Pues los burgueses. Y estos burgueses los burgueses afrancesados, ¿no? Los que tienen casa de campo en Francia, los que tienen un departamento para vacacionar en Nueva York, los que estudian en Inglaterra, etcétera, ¿no? Esta gente suele ser la que marca tendencia en todo lo que respecta a ortodoxia, ¿no? Ellos vienen con las modas ideológicas en Europa, en Estados Unidos, y empiezan a juzgar a las personas. ¿Y por qué juzgan? Porque estas personas son las que tienen básicamente copados los medios de comunicación, el medio artístico, son artistas plásticos, actores, músicos, productores musicales, marqueteros, publicistas, productores de televisión, periodistas, investigadores. O sea, básicamente está todo monopolizado por esta gente, que son burgueses de izquierda, ¿no? Obviamente no viven su izquierda, o sea, ellos viven en la mayor de las burguesías posibles. Y es básicamente un tema social y estatus, todo su meollo ideológico. O sea, ellos, para que pertenezcas a su socialité, tienes que, aparte de ser burgués, pensar como ellos, ¿no? Y si no eres burgués, y si no piensas como ellos, te pueden hacer basura con todas las armas que tienen, porque, como les decía, está todo monopolizado. Por lo tanto, si yo quiero ser músico, por ejemplo, y tengo un grupo de música, y yo me quiero lanzar al estrellato, ¿no? Quiero tocar con mi banda en un concierto de rock en Lima. Ya, pero si yo el día anterior del concierto dije, oye, ¿sabes qué? No estoy a favor del aborto, me van a cancelar el concierto. O sea, a mi banda, ¿no? Me van a sacar del festival. O es posible que si yo voy a tocar, vaya en un grupo de Antifa, unos 15, 20, y pucha, intenten lastimarme, ¿no? O lastimar a la gente de mi banda, o hacer escándalo. No les van a hacer nada, porque Antifa está bien visto, lamentablemente, ¿no? Entonces, pero ni siquiera, o sea, es que Antifa actúa en base a que alguien salga, pues, con tatuajes de la SS, con el pelo rapado, o el pelo ironías. Acá Antifa te ataca si tú te has manifestado en contra del aborto, si tú te has manifestado en contra del matrimonio homosexual, si tú te has manifestado en contra del poder ejecutivo, que aquí está copado por progresistas. O sea, cosas por el estilo, ¿no? Y Antifa acá se ha manifestado de alguna manera a través de lo que se conoce como antifujimorismo también. Yo no soy fujimorista, pero básicamente nuestro Antifa es el antifujimorismo, ¿no? Y son tan radicales y tan violentos como los de cualquier, como cualquier Antifa de cualquier otra parte del planeta, ¿no? Entonces, hay una colaboración entre esta burguesía que monopoliza todo y Antifa, ¿no? Entonces, unos te merman, ¿no? Socialmente, te excluyen de la sociedad, te dejan sin trabajo, te dejan sin vida artística, te dejan sin amigos, y los otros te sacan la mierda. Te acuchillan, te golpean, te disparan, ¿no? Es como una Dispara. colaboración. Sí, claro. Pero, o sea, lo Sea, ya más estamos grave. llegando a, disculpa que te interrumpa, pero estamos llegando Claro. a esos niveles de violencia en el que literalmente van a usar un arma de fuego, te van a blandir y te van a disparar, a matar. Mira, por Wow. ahora, por lo menos eso acá en el Perú se ha manifestado entre los sectores más underground. Pero lo que sí ha ocurrido ya de manera más pública y normalizado, porque los medios de comunicación que a nadie le importó, es que Antifa ha apuñalado a una persona, al baterista de una banda, lo apuñaló, y absolutamente nadie dijo nada, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo gravísimo, ¿no? Porque es gente que te apuñala en base a tus ideas, porque ni siquiera es que esta persona que fue apuñalada es un violentista o un provocador o una persona que ha salido en medios como yo. Simplemente es una persona que dijo, no estoy de acuerdo con eso, con eso, con lo otro, déjate en paz. O sea, a ese nivel estamos llegando acá en el Perú. Yo creo que también es en otras partes del mundo, ¿no? Y definitivamente, o sea, es peligroso. Es peligroso. Yo vivo día y noche recibiendo amenazas por todos lados. ¿A qué se debe básicamente que yo esté ahorita en una posición tan compleja? Y voy a explicar cómo es que terminé aquí. Yo tenía un blog cuando me entrevistaron la primera vez. Teníamos un medio de información, tenía medios para investigar, tenía un equipo, tenía herramientas audiovisuales, etc. Pero lamentablemente, en Internet, yo fui estúpido porque pensé que una vez que ya tenía más de 20.000 seguidores, no me iban a censurar, estaba equivocado, fui estúpido. Me eliminaron todo, me borraron todo. En Facebook, en YouTube, en Twitter. O sea, me preocupé, dije, ok, voy a comenzar de nuevo, pero no fue lo mismo, ¿no? Y me volvieron a censurar rápidamente. Y una vez que yo ya estaba completamente censurado y ya no tenía cómo expresarme o defenderme públicamente a través de las redes sociales, comenzaron los ataques hacia mi persona. Ya existía, y me imagino que te consta esto, un poco de odio de parte de troles de izquierda. Lo que pasa es lo siguiente, en el Perú, mira, yo nunca estuve muy pendiente del tema de los troles y de la gente de los memes y de 4chan. Ok, yo soy un poco ajeno a eso, yo soy una persona un poco más normal, normie, ¿no? Pero básicamente yo comprendo que en el Perú por lo menos la derecha, si bien ha tenido presencia, controles y esas cosas, la izquierda le ha ganado. O sea, por lo menos tiene más troles. Y los troles de izquierda son más agresivos, ¿no? Bueno, eso es normal, que sean más agresivos, ¿no? Pero esas personas son personas que odian, se obsesionan contigo y pucha, no te van a soltar jamás. Entonces, como en los grupos de shitposting peruanos, la gente está pendiente de molestar a cualquier persona que salga en los medios de comunicación, ya sea pues un actor, una actriz, y generar transgresión, ¿no? Indignación, molestar, insultarlos, insultar. O sea, tú sabes cómo son los trolls, ¿no? Entonces los grupos de izquierda se infiltran en grupos de troles y los dirigen a los ataques hacia mi persona. Entonces he tenido que, aparte de sufrir los embates de la sociedad, sufrir los embates de los troles, que me han atacado a mí, han atacado a mi pareja, a mi familia, etc., ¿no? O sea, eso no es que realmente me afecte, porque a fin de cuentas son troles y hasta me da un poco de pena, ¿no? Que sean personas que realmente estén abajo en su sótano, mucho sufriendo porque no tienen enamorada. Y tienen que de alguna manera compensar su vacío, pues, jodiendo a mí. Pero igual hay gente que no lo puede soportar, ¿no? Como mi entorno. O sea, mi entorno no está acostumbrado a que lo troleen, que salga en internet, que salga bien. O sea, definitivamente no está acostumbrado. Peor aún cuando son difamaciones o crean memes en base a mentiras, ¿no? Esas cosas son cosas que a las que simplemente no están acostumbrados. A mí, como te digo, me chupa un huevo, pero a ellos sí les afecta. Eso ha sido un poco un problema para mí, ¿no? Porque yo he tenido que dejar de exponerme para que los troles se relajen un poco. Por otro lado, la idea es, o sea, sin trabajo. No puedo aplicar a ningún lugar. Soy periodista. Entonces, ¿qué medio de comunicación? Si ahorita los medios de comunicación trabajan para el Ejecutivo y el Ejecutivo trabaja para nosotros, ¿me va a contratar? Es imposible. Es imposible. O sea, y no soy el único. Hay muchos periodistas, y eso es algo que quiero denunciar. Muchos periodistas de renombre, muchos investigadores de renombre que tienen años en la televisión, que tienen años en los periódicos, son mis amigos, conozco, son personas de mucha referencia en el Perú, en Lima, los conocen bastante, ¿no? A José Marinho, por ejemplo, José Marinho, por ejemplo, tienes a, bueno, felizmente a Fabricio Tojadillo todavía de la televisión. Hay muchas personas que se han quedado sin trabajo después de haber tenido 2, 3 décadas en la televisión. Solo porque no son de izquierda, ¿no? Son personas que tienen responsabilidades, que tienen hijos, que pagan universidad, no pueden porque se han quedado sin trabajo porque no son de izquierda. En cambio, contratan a gente de 16, 17 años que recién sale del colegio, que empieza a hacer sus estudios, pero que sea de izquierda. Y esos son los medios de comunicación. Las redactoras, porque casi todas ahora son redactoras en los medios de comunicación, son mujeres feministas de 18 años, ¿no? Entonces, si tú estás buscando un redactor con experiencia de tantos años, no hay, no hay. Todas son mujeres feministas. Eso es. Y hay unos 3, 4 viejos que son, pues, de una generación X que tienen complejo de quinceañera, ¿no? Que son progres, al final de cuentas. Es que eso es. Eso es. O sea, si no son los viejos con complejo quinceañera, son las chibolas, las niñas con complejo de Lisa Simpson. Y, o sea, esa es la información en el Perú. De ahí parte la información. A mí no me van a contratar jamás. Yo he tenido que buscar canales alternativos de difusión. No, pero no se hace ese dinero. No se hace ese dinero. Luego, he tenido que buscar un trabajo por otros lados, ¿no? O sea, desde marketing corporativo hasta hacer taxi, ¿no? O Uber. Porque realmente no se me ocurre qué otra, cómo más hacer dinero y cómo más para seguir pagando mis estudios. Eso se ve complicado, el tema del trabajo. El tema social también, como te dije, es complejo. Porque yo, antes de involucrarme con la investigación de temas políticos incorrectos como periodista, era una persona media de sociedad. O sea, me codeaba con la gente de la sociedad limeña, de la sociedad del Perú, ¿no? Y como que teníamos sus espacios para conversar, tocaba música, etcétera. Pero yo luego me alejé porque simplemente no me gustaba ese entorno y me dediqué a lo mío. Pero jamás fui agresivo, ni los ataqué, ni nada. Pero estas personas no soportan que uno piense fuera de la caja, ¿no? Sobre todo si es una persona que no es un excluido social. ¿Qué ocurre? Que normalmente son las personas en el Perú de las clases más, como ellos dicen, las clases más opuestas, las que opinan de esta manera, ¿no? Por eso existe este nuevo término que es el de facho pobre. Es muy curioso que los marxistas burgueses acusen a los fachos de ser pobres, ¿no? Es como que ellos mismos están aceptando que han perdido el proletariado. Definitivamente. ¿Cómo es que los marxistas son ricos y los fachos son pobres? Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, para ellos, el hecho de que alguien no es, tenga una tendencia que ellos bautizan como facha es peligrosísimo, ¿no? Porque al final son las personas de la sociedad las que marcan tendencia en el Perú. Y cada vez son más personas, al igual que yo, que no salen de un tráiler o de un tacho de basura, sino salen de un distrito o un barrio que ellos consideran de influencia, ¿no? Eso es, obviamente, pues, prejuicio de esta persona, pero bueno, es la realidad. Básicamente te he resumido cuál es la situación acá. Y no sé si has escuchado, ahorita quiero continuar con tu historia, pero pues ahorita que eso del facho pobre, o sea, las curiosidades que surgen, lo que parecen contradicciones para nosotros, entre comillas, entre lo que debería ser estos izquierdistas o socialistas, de champaña. Acá le decimos caviares. Caviares, sí, o sea, de que son socialistas, y que se están, de que luchando por, según ellos, por mejorar la condición de la gente trabajadora, etcétera, etcétera, mientras están ahí, no, no, Sí, con no, un... definitivamente. O sea, de hecho, una de las conductoras principales de uno de los noticieros con más influencia en Perú es una chica comunista que salió como líder comunista de la universidad más comunista del país y es subcomunista, o por lo menos su narrativa es súper comunista, pero ella vive en Nueva York, trabaja desde California, se viste con las mejores galas, pucha, del universo, está en lo último de la moda, va a pasarelas, va al Club Nacional, toma champán, o sea, esa es la izquierda que tenemos aquí. Yo también aquí, hay un caso curioso, por ejemplo. Hay un caso curioso de un señor que se apela a Aguilar. Y él está en el Partido del Trabajo, que es un partido, pues, Suena de izquierda. sí, se hace súper izquierda, son comunistas. Y pues, no, si nomás ves el logo del Partido del Trabajo en México, inmediatamente lo identificas como comunista por los colores y que traen. Rojo y amarillo. Sí, rojo y amarillo, con una estrellita, y PT, así es el partido. Pero pues haz de cuenta que ellos surgieron de, pues digamos, de humilde, de recursos bajos. Y este señor empezó a hacerse de, se volvió así como que cacique dentro de su comunidad. Es lo que básicamente defendía. Su territorio era, uno de la informalidad en el que... Hay algo aquí, especialmente en nuestra ciudad, que se llama la Fayuca. Fayuca es cuando tú vas a Estados Unidos y te traes mercancía de allá, sin reportarla a la aduana. O sea, básicamente estás traficando con mercancía. Así es. Y pues haz de cuenta que se hacen unos tianguis, unos mercados en el centro de la ciudad que todo el mundo conoce. Por lo que hacía este señor es proporcionarles protección a la gente de esos mercados, pero pues también le tenían que pagar una cuota. Y Protección fue ante quien delincuentes. Pues eran delincuentes, porque pues estaban vendiendo mercancía ilegal, que no le estaban reportando al pero me fisco. refiero, les ofrecían protección ante quién, la policía Ante la o de quién. policía, y pues de ellos mismos. Pues ya sabes cómo funcionan ese tipo de Sí, cosas. definitivamente. Se hace un cabecilla político este señor en las filas del PT. Pues ya, pasan años y años y años, y pues ya, es una familia de dinero, no Borghish, los nuevos. O No, bueno, sea, sí, como los que están puestos de moda aquí. y hace varios años, yo empecé a salir con una de sus hijas. Y pues vas a la casa y pues haz de cuenta que en un fraccionamiento privado, cerrado, mucha gente de dinero, con casas muy bonitas. Y te vas enterando de que, por ejemplo, una de sus hijas, se me hace que fue, está en una de las escuelas de la Ivy League, allá en Estados Unidos. Ahí es donde agarran todas sus nuevas ideas y corrientes ideológicas y filosóficas. Pero lo curioso es de que también ves que entran de repente en alianza política con un partido que es nominalmente de conservador, como el PAN, aquí en México, Partido Acción Nacional. Veas, pues, ¿qué está pasando aquí? Pero pues bueno, independientemente de eso, lo que pasa con los socialistas, ya yéndonos al villano, es de que ellos, cuando se dicen que apoyan a la clase trabajadora y todo eso, pero no sé si has escuchado un término de, bueno, eso todavía no lo entiendo, entonces no lo voy a introducir ahorita, vamos a después mencionar eso. Pero básicamente lo que hacen los socialistas es de que se alían con la lumpenprole. No se alían con el proletariado, pero con el lumpenproletariado, para atacar a lo que es a la burguesía y al proletariado. Y esa es una estrategia que hasta ellos mismos reconocen, o retas y reyes en el pasado, para atacar a oponentes políticos. Entonces agarras básicamente a lo que son y todo eso a lo más bajo de lo bajo de la sociedad, para atacar a la gente trabajadora, que pues podrías decir que son pobres, pero pues es gente que está trabajando y tratando de salir adelante. Y pues siempre ha sido la estrategia de esto, pues tratar de destruir la normalidad. Es a lo que van estas personas, todo lo que es Bueno, normal. sí, justamente esta clase de fenómenos, yo creo que también se están dando con el crecimiento de lo que tú mismo has bautizado, bueno, ya existía, ¿no? Ese término, nuevo riche, el nuevo rico, ¿no? O sea, aquí el fenómeno se ha manifestado de otra manera. De hecho, a la izquierda burguesa no le ha gustado el crecimiento de los nuevos ricos en el Perú. O sea, lo defiende por un lado porque son personas de raíz. O sea, a ver, vamos a contextualizarnos. En el Perú, históricamente la gente relaciona que si eres blanco, tienes dinero, y si eres color puerta, como le dicen acá, no tienes dinero, ¿no? Morenito. Así, morenito. Por lo tanto, o sea, esto es consecuencia de la época de las haciendas y de los pocos criollos traidores que se quedaron, pues, junto a las casas fortunas de Inglaterra, Italia y Alemania, que vinieron a poner sus terrenos aquí y a esclavizar al indio. Entonces la gente más o menos asume que si eres blanco, vas a tener dinero, y si eres marrón, no. Esa es la mentalidad peruana. Pero esto ha venido cambiando de a pocos, porque la mayor parte de blancos se han ido. Se han ido de ese lugar que tal vez, o sea, han viajado a Madrid y luego han regresado y se han dado cuenta que esto es lo mismo, pero bombardeado. Entonces dijeron, me gusta más allá, y se fueron. Y han migrado muchas personas de los Andes, que son personas indígenas, ¿no? Personas nativas peruanas, a las ciudades donde antes vivían los blancos. Los cholos, así les Y dicen, ¿verdad? es una manera despectiva de referirse a esas personas, No ¿no? sabía. Pero sí, pude, a mí que sin trabajo. Ya, entonces, básicamente lo que ocurre es que después de la reforma agraria mal llevada de Velasco, de la que hablé la vez pasada, migraron los indios a las ciudades de los blancos y los blancos se fueron porque todo cambió, ¿no? El blanco peruano, el blanco limeño, el blanco arequipeño no está acostumbrado a ver en su residencia lujosa de estilo austriaco del siglo XVI, personas distintas a ellos, ¿no? Narizones, etcétera, con esas facciones que a ellos no les parecen estéticos, pidiendo limosnas, pidiendo ayuda económica. No están acostumbrados a ellos. Eran personas que venían del campo, que hacían sus necesidades en la acera, en la calle, ¿no? Entonces, que empezaron a delinquir por su situación económica, porque gracias al comunismo se quedaron pobres. Entonces, siempre ha habido un contraste ahí entre el blanco hacendado con dinero y su descendencia y el indio pobre. Pero después de las grandes migraciones que se dieron en los 70s, 80s y 90s del interior del país a básicamente las ciudades de la costa, pero sobre todo Lima, el indio empezó a hacer dinero. Gracias a, y lo digo con el dolor de mi alma, al capitalismo. Han hecho dinero, o sea, en la mayor parte de veces de manera sucia, sí competitiva, pero una competencia un poco sucia, ¿no? ¿Qué te refieres? O En su sea, que estaban mayoría. en la informalidad. Así es, han hecho dinero a partir de informalidad, definitivamente. Y son personas, y hablé como pero es el feedback, son personas que ahora, bueno, que tienen dinero, no han cambiado su estilo de vida y tampoco han cambiado su conducta y su estética, etcétera. O sea, son lo que eran antes, pero con dinero, ¿no? Entonces, esta gente normalmente no está educada, no sabe ni de historia, más de un idioma, a las justas no tiene el suyo, ¿no? Viven aún en lugares precarios, priorizan ciertos lujos, a ciertas mejorías en el estilo de vida, ¿no? Entonces es como, así es como se conocen los nuevos ricos aquí, ¿no? Entonces, esta gente, luego de tener dinero, quiso meterse en la política. Y bueno, me imagino que en México también debe ocurrir. Son candidatos regionales, candidatos municipales, candidatos distritales, candidatos provinciales e incluso la presidencia de la República. Tiene sus propios partidos políticos, sus organizaciones políticas, hacen sus mítines, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente básicamente está copando todo y es algo que el izquierdista burgués no entiende. El izquierdista burgués sigue luchando contra el blanco rico, cuando el blanco rico ya casi no existe, ¿no? O sea, literalmente ya casi no existe. Y estas personas ricas, que ya no son blancos, ¿no? Son por sus propias, digamos, ignorancias, cumfatas. ¿Y a qué me refiero con cumfata? Me refiero que son personas que suelen ser protestantes, están en contra del aborto evangélico, ¿no? Estas cosas. Y entonces, han marcado de alguna manera una línea que ha hecho que para los progresistas burgueses blancos, no, o sea, para que, perdón, que ha hecho que estos burgueses blancos no puedan avanzar con su progresismo, ¿no? Que básicamente se ha importado a través de ellos, ¿no? El blanco peruano, el blanco burgués ha introducido la ideología de género en el Perú, ¿no? El ejecutivo peruano está conformado ahorita por esta gente, por gente blanca de buen apellido, que se va a Europa, a Estados Unidos y trae todas esas estupideces desde Europa, ¿no? En cambio, el poder legislativo, el Congreso, está conformado por gente marrón, con dinero, que ha querido ser política y representa a un sector conservador, que es la mayoría en el país, ¿no? Entonces, esa es la situación. Estamos hablando ahí de la Cámara Baja, ¿verdad? Así lo como la Cámara de Lo que pasa es Diputados. que, lo que pasa es que aquí el Parlamento es unicameral, no es bicameral. Ah, o Aunque sea, no tienen probablemente sea senadores ni bicameral. diputados, nomás Así es, tienen. Ah, ok. todos son parlamentarios, congresistas. Aunque probablemente, o sea, ya se está debatiendo la bicameralidad, porque antes era un parlamento bicameral hace como 30 años y lo quieren volver a tornar de esa manera. Pero entonces tú tienes una competencia entre el poder ejecutivo, que está conformado por blancos, burgueses, caviares, ricos, y el poder legislativo, que está conformado por indios con dinero. Y hay un problema, que en el poder, perdón, legislativo hay mucha corrupción. Porque estas personas, a fin de cuentas, han llegado hasta donde están por ambiciones económicas y obviamente, o sea, todo lo que hacen es por populismo, ¿no? Algunos son evangélicos, ¿no? Pero bueno, igual siempre es bien chabacano, como le decimos aquí. Bien informal todo, bien sucio. Igual el ejecutivo se quiere pintar como el más moral, el que tiene mayor moral, el que tiene más capacidad de juzgar, ¿no? El más limpio, el más nice. Pero igual son corruptos, o ellos están involucrados con Odebrecht, ¿no? Son gente, o sea, de realmente sucia. Trabajan para las ONGs internacionales, les depositan un billonal de dinero para imponer ideologías foráneas, ¿no? De hecho, el presidente pidió facultades legislativas y lo primero que hizo fue derogar la ley de protección de la familia, ¿no? Y decretar la ley de familias democráticas. ¿Has escuchado sobre la democratización de las familias? La verdad no, no me puedo imaginar qué es, a ver si gustas expandir en eso, por favor, Mauricio. Sí, familia democrática es básicamente el nuevo concepto de familia a partir del enfoque de género. Eso es. ¿Eso qué Entonces, ya implica? te imaginarás. O sea, más o menos comprendes cuál es la narrativa del enfoque de género, ¿verdad? Sí, pues básicamente, o sea, la narrativa que yo he escuchado es de que, pues básicamente, el padre y la madre, pues estén en igual de circunstancias, por así decirlo, y pues en el que, o sea, básicamente romper con lo que serían los roles de género. O sea, de que el Así es, básicamente papá. es cero estereotipos, padre y madre son exactamente lo mismo y al hijo se le cría como si fuera pues un lienzo blanco y que él elija si quiere usar tutú o que él elija si quiere usar un polo o rejas. Entonces, básicamente es lo que decreta esta ley, ¿no? Que el gobierno ha decretado. No solamente ellos, sino que presentó cuatro, cinco, seis reformas progresistas al mango, totalmente progresistas, y le ¿escuchas? Sí, sí ¿Aló? te escucho. Sí. Ah, ya. Le exigió al poder legislativo que las apruebe en 4 días a través de una cuestión de confianza. Es decir, está amenazando al poder legislativo de cerrarlo, si es que no Lo cumple que con esas quiero. exigencias legislativas. Eso. Entonces, no, es terrible. Es Sí. terrible porque es una coacción. Espantoso. Aquí en México lo han intentado introducir De hecho, con respecto aquí al aborto, la única ciudad en donde yo estoy consciente, a lo mejor hay más ciudades en donde ha legalizado el aborto, por así decirlo. Bueno, tengo que dar un contexto aquí en México de cómo funciona el aborto. El aborto es legal en México, pero bajo ciertas condiciones. O sea, digamos, la primera es en el que, por ejemplo, la vida de la mujer está en riesgo, por un embarazo de alto riesgo, en el que es muy probable que vaya a perder la vida de ella. Entonces ahí existe la posibilidad legalmente de que pueda abortar la mujer. Pero pues para esto, pues se tiene que ir con un juez, y doctor, y pues básicamente el juez les tiene que soltar pues digamos, un fallo a favor de la mujer, de la familia, en el que les da permiso para que puedan, abortar el producto, así. Soy un peritaje previo. Sí, un peritaje, así decirlo, exactamente. La otra. Ah, ¿cuál era la otra? Se me hace que si el producto pues ya venía muerto, por así decirlo, o viene con tantos defectos que simplemente no va a ser viable, pues ahí se puede abortar. Y así, en caso de violación también. Pero Ya, pues o para. sea, básicamente han legalizado las tres causales. Tienen que ser de cualquiera de esas tres causales, y en todos esos casos tiene que haber un peritaje por parte de un juez. En el único lugar en México que yo estoy consciente, hasta donde yo sé, que el aborto, como lo están empujando todos estos progresistas y liberales alrededor del mundo, en México que puedes abortar cuando tú quieras, después de los 3 meses o algo así, es en Ciudad de México. Y pues Ciudad de México, igual que, o sea, esta es una teoría que yo tengo, que básicamente en todas las capitales de Latinoamérica donde está el mayor cáncer, donde está así la mayor radiación letal cancerígena de liberalismo, en las capitales de todos nuestros países. Ya sea que te vayas a Argentina, con Buenos Aires, Perú, en Lima, en México, en Ciudad de México, es donde, como son los centros culturales, y digamos de cierta manera, por más que me moleste a mí como mexicano, el alma del país. Bueno, ahí en las ciudades es como tú mismo dices, o sea, son centros culturales, por lo tanto hay más que monopolizar, ¿no? Hay más que monopolizar. Sí, es básicamente lo que sucede con... Como ahí se concentra toda la élite y pues ahí por lo general está todo el gobierno federal centralizado, tienes todas estas cuestiones, pues es muy fácil, como tú dices, que se monopolice todo eso y pues aparte ellos tienen el micrófono más grande porque en caso de México, en el caso de nuestro país México, ahí están todos los medios de comunicación, ahí está Televisa, ahí está TV Azteca. Creo que ahí también está lo que sería de Carlos Slim, creo que se llama Clio o algo así. Ahí básicamente está sentado todo y lo que empiezas a ver que entre todos ellos como que tienen su propio círculo, todos se conocen, como muchos de ellos han ido a educar y a formar en ya sea en Estados Unidos o en Europa. Cargan todas estas corrientes, y pues para ellos le dan un sobrevalor, por ejemplo, lo que tenga que decir TNN, o MSNBC, y todos esos medios de comunicación gabachos. Del otro lado del charco, allá en Europa, Der Spiegel, o lo que vaya a decir el periódico, el general super izquierdista en España o en Inglaterra, tienen demasiado peso para ellos y lo que digan es la ley, básicamente. O sea, no hay otra narrativa. Y otro fenómeno que tenemos aquí en Latinoamérica es de que para bien o para mal, y ahorita ha sido completamente para mal, nosotros vemos hacia Estados Unidos, especialmente en el caso de México. O sea, para donde Estados Unidos vaya, México va a seguirlo. Y pues también de cierta manera Latinoamérica, bueno, Sudamérica, aunque yo veo que ellos tienden a seguir más a las europeas más que las americanas. Pero hay una retroalimentación entre América y Europa, ciertamente. O sea, no está completamente desconectado. Y ahorita la guianza, por así decirlo, que tenemos de Estados Unidos nos está llevando a todo esto. O sea, Estados Unidos financia aquí en México y condiciona muchas cosas. Que si tú quieres este dinero para esto, para este apoyo económico o estos programas sociales, tú tienes que hacer esto en las escuelas. Tú tienes que hacer aquello con tus políticas sociales y de salud. Tú tienes que, o sea... espantoso, completamente espantoso. Y nuestros políticos, como buenas prostitutas, pues nomás abren las patas y ganan lo que quieran. O sea, no sé si compartas eso con nosotros, Luis. Pero cuéntame, algo que me interesa bastante. ¿De Estados Unidos solamente llega la influencia progresista? ¿O también están creciendo los movimientos protestantes y evangélicos, conservadores, republicanos, que son pro Trump, etcétera? Porque aquí hay. O sea, yo me consta porque yo he trabajado cercanamente a la gente conservadora en este país, me tienen estima. Yo también, a pesar de que realmente hay cosas que realmente simplemente no puedo aprobar. El Partido Republicano es básicamente el que financia las causas pro vida en este país, pero no es gratuito. El Partido Republicano está financiando movimientos evangélicos. El Partido Republicano está financiando causas que los yanquis les interesan. Y eso es algo que me preocupa mucho, porque de Estados Unidos viene la financiación para los progresistas y al mismo tiempo para los conservadores evangélicos, ¿no? Y ha crecido mucho la narrativa libertaria, la narrativa liberal, minarquista, austriaca, capitalista, Ronald Reagan, Thatcher y todas esas estupideces. Se ha puesto muy de moda aquí. ¿no? Con el tema de darle la Contra los Progres, con Agustín Laje, ¿no? Gloria Álvarez está la... Bueno, Gloria Álvarez, que le rompo el voto si la veo, porque Sí, que recientemente salió desnuda en... No. es un ¿Eh? mira, puede ser todo lo degenerada que quieras, pero a mí me encanta el degenerada. Ah, Me está encanta guapa, el degenerada. definitivamente. Nomás su cara así la tiene como que medio No, mira, le hacen la de la sombrilla. Le hacen la de la sombrilla. Sí, Levantas la falda y le tapas el cachorro. ¿cómo le decimos aquí, el camaronazo, o cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento, así? Carajo. Pero Sí, bueno, sí. bueno, ¿sabes? Como te preguntaba, no sé si en México ocurre lo mismo, ¿no? Hay crecimiento de evangélicos, estas cosas. Sí, ciertamente. Bueno, yo puedo hablar muy particular y es muy interesante Chihuahua, mi estado en ese sentido. Como estamos directamente en la frontera, nosotros desde hace más de 100 años, una de las iglesias protestantes, que de hecho es una bautista, más antiguas de México, está aquí en ciudad natal, y llevan aquí desde toda la vida. De hecho, también primer colegio privado que se puso en mi ciudad fue uno de protestantes. Ya no me acuerdo cómo sería. Palmores. Y lleva también muchísimos años, se me hace que lleva para 100 años. Y a raíz de eso, hubo una respuesta, digamos, por los católicos, en el que se puso el Colegio América, que era de jesuitas, que tuvo un final muy, muy triste bajo muchos escándalos. Pero, o sea, también tenemos en los años 20 o 30, ya no me acuerdo qué presidente, que llegaron muchos menonitas aquí al estado, y tenemos pues una de las comunidades menonitas más grandes y más acaudaladas del continente. Luego Ah, también sí, tenemos, son sí. bien preciosos a los Amish. Acá también hemos recibido, pero se metieron en medio de la jungla y nadie sabe de. Los Amish son todavía, los Amish, digamos, son la gente que dijeron, estos pinches menonitas son demasiado, no son suficientemente radicales y eso. Bueno, también tenemos a la influencia de los mormones. Pues aquí hay levarones y todo eso que también están en el norte del estado, pegados a la tierra. Entonces, desde hace mucho tiempo ha habido mucho contacto con el protestantismo aquí en mi estado. Yo creo que muy particular en mi estado, Chihuahua, más que en cualquier otra parte de México. Lo hemos sobrellevado, pero ciertamente ha tenido una muy fuerte influencia sobre, porque lo ves desde el movimiento de los masones, desde todas las iglesias que se han puesto, y yo conozco gente de Estados Unidos, pues cuando estuve involucrado con el alt-right allá, en Estados Unidos. Uno de mis, que todavía sigue siendo un amigo mío, Museo Neil Rufus, él de hecho vino a mi estado, a Juárez, a casas y también templo protestante evangélico norte del estado, pegado a la frontera. Entonces, ciertamente hay mucha influencia de protestante. Yo tengo familiares, y conocidos que son, protestantes evangélicos, aleluyos, como les decimos aquí respectivamente. Y ciertamente ha crecido, en México, pero yo creo que México se conserva fuerte. El hecho de que todavía siguen siendo motivo de burla, para los católicos, por más duro que se escuche, yo creo que es una señal de salud. O sea, lo que yo sí le concedo a los protestantes es de que un error que tiene el catolicismo aquí es de que, muy conocido, hay muy pocos padres, para la congregación. Estábamos hablando que creo que en el caso particular de Chihuahua, por cada padre él tenía que atender a 10.000, 10.000 personas, a 10.000 católicos. Bueno, el crecimiento del evangelismo, perdón, el crecimiento del movimiento evangélico no es gratuito. O sea, de hecho, muchos fieles católicos se han convertido a la iglesia evangélica. Necesariamente ha tenido que ser así, porque, pues, o sea, no hay otra manera. Así es. Y esto se debe a la carencia de militancia dentro del catolicismo para combatir influencias que el católico espera que su iglesia combata, ¿no? Porque lo hizo por mucho tiempo, ¿no? O sea, la iglesia católica se enfrentaba a los drogadictos, perdón, a la drogadicción, se enfrentaba a la promiscuidad, a toda a una drogadicción, promiscuidad, todas esas cosas que hacen daño, ¿no? Espiritualmente, a la salud, etcétera. Y de alguna manera, la Iglesia Católica ha abandonado esa lucha, o sea, y no solamente la ha abandonado, sino que se ha unido a ella. Y con el Papa Francisco, peor, ¿no? Y acá tenemos un nuevo cardenal, perdón, un nuevo obispo, que es, pucha, olvídate, o sea, es Francisco Calzado, el pata está a favor del enfoque de género, del homosexualismo, y es un representante eclesiástico. Tiene un puesto en Roma. Entonces, la gente obviamente se asusta, ¿no? De ahí tienes a los ortodoxos aprovechándose de esta situación. Disculpa que hable mal, si no me confundo con el tema. Tienes a los ortodoxos aprovechándose de esta situación, a los evangélicos aprovechándose de esta situación, y la Iglesia Católica en medio del cisma, básicamente, porque tienes 8.000 grupos tradicionalistas y extremistas, monarquistas, abolicionistas, vacantistas, que están en guerra, ¿no? Entonces es muy complicado que la Iglesia Católica, dentro de su propia guerrita civil, se manifieste públicamente en contra de todas estas anormalidades. Porque curiosamente, los progresistas atacan más a los católicos que a los evangélicos, a pesar de que los evangélicos son un poco más agresivos en momentos expresados. Entonces, el católico levanta el dedo y ya le tiraron todos los medios encima. En cambio, los evangélicos tienen que esforzarse para que, o sea, los paguen. Igual los pagan, por conservadores, homofóbicos, todas esas cosas. Pero, o sea, yo estoy realmente preocupado por la cómo está llevando. Y, o sea, al final la gente que defiende la vida responde a intereses extranjeros, dentro de todo. Yo realmente no veo una sinceridad espiritual en el crecimiento del Estado. Es político, es totalmente político, es totalmente político, y eso me preocupa bastante. Yo creo que debería preocuparnos a todos en América Latina, porque nuestra identidad se ve mermada. O sea, no hay mayor influencia yanqui que la evangélica, no existe otra influencia. Fíjate que yo veo a los evangélicos, como también veo a los masones. Bueno, sí, pues. Y, o sea, básicamente es en la nueva masonería, los evangélicos. Es una influencia yanqui más. Está tratando de es más, ¿cómo se dice esa palabra? Son más, no suspicaces, es más insidioso, que inclusive izquierdistas y los liberales, porque el izquierdismo, especialmente en algunas de sus manifestaciones, es más en tu cara, o sea, así directo más en tu frente, o sea, te están atacando directamente a es de nosotros, como latinos, la familia, inclusive van a hacer, en México han hecho cosas estupidísimas como atacar a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Morena. No importa que seas, ateo, protestante, católico, alejado de la iglesia, atacan a la Virgen Morena y todo el mundo se te va a echar encima, y automáticamente ya perdiste. O sea, es imposible que vayas a ganar esa conversación más que con tu círculo muy cerrado y enquistado de amigos completamente irrelevante. Entonces, Bueno, sí, claro, es que los evangélicos suelen atacar las imágenes católicas, ¿no? Ahí la Virgen, sobre todo. inclusive los evangélicos han tratado de atacar a la Virgen Morena, ¿En Guadalupe. serio? Sí, y inmediatamente se tienen que callar porque saben que inclusive entre su misma congregación, porque muchos, la gran mayoría, todos básicamente han salido del catolicismo, y aparte la Virgen Morena es una parte de la identidad mexicana. Claro, Han definitivamente. tenido que bajarle a todo eso, pero bastante, o sea, casi al punto de que he tenido que desaparecer porque estás atacando la identidad del mexicano. Pero es Sí, pues. insidioso todo esto, el movimiento evangélico y de la iglesia baja, porque están introduciendo, es una manera en la que puede introducirse más Estados Unidos y mantener más su control sobre el continente. Y pues aparte es bien sabido que estos protestantes, especialmente los que vienen de los puritanos y siempre han tenido un odio, pero general contra católicos. Es algo que viene del viejo continente y pues parte de poder hacerse del poder completo aquí en este continente es terminar de sublevar y todos los cimientos de nuestra cultura, empezando con el catolicismo. Entonces, por Es que eso. Y no, ya hablé demasiado ahí continúa, Mauricio. no, por favor, estaba en por interrumpirte. Y no, la verdad, yo soy. Hay cosas que admiro de los protestantes, de los evangélicos. Por ejemplo, yo creo que lo que tú te estás quejando de que son muy políticos. A mí se me hace que al católico le falta ser muchísimo más político. No, A ver. no es que a mí me moleste que tenga presencia política. Porque, o sea, yo creo que los católicos deberían hacer exactamente lo mismo que están haciendo estos padres. O sea, no me molesta que lo hagan. Lo que me molesta, o mejor dicho, o sea, no los voy a criticar por hacerlo, ¿ok? No les puedo decir, no les puedo decir, oye, no lo hagas porque es su interés, ¿no? O sea, debería preocuparme más que el católico lo esté haciendo, ¿no? Lo que me preocupa es que los católicos apoyan a los evangélicos. Lamentablemente, no tienen iniciativas propias, no tienen iniciativas propias porque su propia iglesia los rechaza, los expulsa. Algo parecido ocurrió aquí incluso entre los sectores tradicionalistas. De hecho, han crecido mucho las misas en latín, en el Perú, las misas tradicionales, las argentinas. Se ha puesto un poco como que más en tendencia, de alguna manera. Y los chupasirios, ¿no? Los católicos más recalcitrantes, los que se relacionan con el TGP, con, bueno, es como el yunque, pero versión no política, versión chupasirio. Por eso es el yunque. Sí, imagínate. Entonces, esta gente, me recuerdo que empezaron a decirle a la gente que sea política que dejen de ir a la iglesia, que la iglesia no les iba a dar la bienvenida, que la iglesia no les iba a dar un espacio, que la iglesia no se quería relacionar con gente política, porque la gente política de derecha suelen ser fascistas o falangistas o muchas cosas. Y eso lo publicaron en un espacio en el que muchas personas que hacían política recibían información sobre las misas y dijeron, oye, ¿qué pasó? O sea, mi propia iglesia me está dando la espalda, a pesar de que yo estoy haciendo todo lo que puedo y me estoy sacrificando para que sobreviva, y un cura agarró el pescuezo al que publicó eso y le dijo, oye, imbécil, yo soy español, yo soy falangista y yo soy el sacerdote de esta misa. Tú no vas a venir a decirle a mis feligreses si son o no son católicos. Pero al final le quitó la capacidad de coordinar, ¿no? Pero eso ocurre bastante igual. O sea, a pesar de que haya casos específicos, haya casos particulares donde el cura sea falangista y no sale la vida a todos, en muchos casos simplemente no ocurre y la Iglesia Católica le da la espalda a los católicos más tradicionalistas, más conservadores. Entonces, es como que medio perdido esa lucha, ¿no? Es complicado. Y yo creo que, no sé si has escuchado de la, no sé si has escuchado sobre eso, la opción benedictina. O sea, básicamente a lo que va esta opción es de que vamos, o sea, es un reconocimiento de que. A una disculpa, gente, tuvimos problemas técnicos, se nos cayó el sistema, entonces tuvimos que, esta es la otra grabación. Básicamente nos quedamos ahorita pues discutiendo sobre la católicos y la influencia protestante y por la falta de respuesta por parte de los católicos y vamos a continuar con eso. Entonces, no sé si quieras continuar, Mauricio, en lo que nos habíamos quedado. Bueno, básicamente lo último que había comentado era que un cura que había resultado falangista estaba muy indignado del hecho de que sus acólitos ataquen a los feligreses, que se identifiquen con alguna corriente política. Es que se puso un poco de moda aquí la narrativa de tradición, familia y propiedad, que es de este autor brasileño Plínio Correa Oliveira. Aquí también tiene muchos puntos muy válidos, pero su perspectiva es ridículamente booleana. O sea, A mí también me gusta Ébola, pero ya hay un momento en el que es como que, oye, ya, está bien, o sea, ya entendí. Pero, o sea, son muy espirituales, pero ya ridículamente espirituales, o sea, extremadamente espirituales. Es como que, ok, el mundo se fue a la mierda, así que hay que portarnos bien nosotros, recemos todos los días, no hay que tener sexo, y morimos y vamos al cielo. Entonces, no se meten en política, no hagan nada. Entonces, es como que si alguien se mete en política, te rechazan, te dicen, ah, tú no eres un buen católico, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no los comprendo, ¿no? Tal vez simplemente yo soy muy católico. Según ellos lo soy. Ese es un problema aquí, porque mucha gente se siente rechazada por la iglesia, ¿no? Ya sea por un lado, porque la iglesia es muy progre, o por el otro lado, porque la iglesia es muy chupasirio. Entonces, no se ubican, no se ubican. A pesar de que intentan y tratan de ayudar, ese es su problema. Pero creo que el tema de esta conversación iba hacia la censura y esas cosas. Sí, nos desviamos bastante, como siempre. Bueno, yo lo que quiero llegar, Mauricio, es de que, ¿qué te pasó a ti específicamente? O sea, ¿qué es lo que llevó a que estés ahorita en esta situación actual, a que, pues, básicamente estás sufriendo una persecución política, en la que, pues, estás ahorita viendo bastante? Bueno, no diría que estoy sufriendo porque, o sea, en verdad me estoy preparando un café. Estoy muy bien, estoy tranquilo, ¿no? Definitivamente me ha obstaculizado la normalización, perdón, que pueda llevar mi vida de manera normal. Pero eso no significa que esté sufriendo, ¿no? Me sienta mal. Claro que complico un poco, estreso un poco, pero vamos. Yo también tengo que asumir las consecuencias de mis actos, ¿no? Y yo sé perfectamente que me he tirado de panzazo a la piscina para que esto ocurra. O sea, no es gratuito. Yo hice y dije muchas cosas que cualquier persona te va a decir que es prudente. Y no lo hice porque sí. De hecho, no me arrepiento de haberlo hecho porque gracias a que lo hice, el Perú ahorita, y lo digo con orgullo, y mucha gente me dice, ay, ¿qué te crees? Bueno, es la realidad. Y mucha gente te va a dar fe de ello. Si no hubiese hecho lo que he hecho, lanzarme de panzazo, dar la cara, mucha gente ahorita no estaría haciendo el activismo que está haciendo, ¿no? E incluso no se debatirían algunas cosas en el legislativo que se están debatiendo. O sea, se ha logrado sacar a la luz mucha información. Le he repartido la pastilla roja a mucha gente y esa gente está repartiendo a otra gente. Ellos estaban esperando que aparezca alguien que lo haga y lo hice. Y lo hice. Y ahora es un proceso que no se está que no se está deteniendo. Es simplemente avanza y avanza y avanza y avanza. Y claro, todas las consecuencias siempre van a recaer en mí. Lo que haga es como una pirámide. O sea, lo que haga el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo del amigo del amigo del amigo al que yo eduqué, digamos, dentro de esta perspectiva de ver el mundo, me va a afectar a mí. Porque ya los rojos y toda la porquería ideológica que hay en este país identifica rápidamente esa narrativa conmigo. Entonces, así se lo dice una persona que viva en otra ciudad, que yo no conozca, que sea de otro estatus social. Si un rojo le escucha, vas a ver que eso viene de ese sonido. Entonces, por eso cada vez que ocurre algo que les duele, se vengan muchas conmigo y me hacen basura. Me hacen basura, me chacan como pueden. Me amenazan, me siguen a matar, me van a golpear, hacen protestas, estupidez. Lo que sí, como te digo, no me arrepiento. Estoy feliz. Estoy muy feliz. Lo que sí me ha complicado el tema laboral, el tema académico, y voy a tener que irme al país. Porque lo que yo tenía que hacer, ya lo hice. Ahora es natural, ¿no? Que se den las cosas como se tienen que dar. Yo voy a regresar en algún momento, ¿no? Para hacer política. A mí me interesa hacer política. Pero yo no puedo hacer política siendo un mediocre, ¿no? Lamentablemente no puedo dejar de ser un mediocre mientras estas cosas me afecten. Laboral, económicamente, acá tengo que ir a otro lugar donde pueda vivir en paz, siendo un desconocido, un enemigo, que nadie me reconozca en la calle, para poder hacer mis cosas tranquilo, estudiar, trabajar, prepararme, ser alguien mejor, que es lo que quiero realmente, es mi verdadera motivación, mi verdadera meta, perdón, en este momento. Entonces, acá no puedo hacerlo. Simplemente no puedo. Y bueno, estoy viendo dónde me voy a ir, etc. Es una pena, ¿no? Porque al mismo tiempo, claro, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, pero esta elección que estoy tomando en este momento, bueno, que me veo obligado a tomar en este momento, me aleja de mi familia, me aleja de mi pareja, una persona que quiero mucho, que es joven, ¿no? Y es la consecuencia de todo lo que hice, es muy breve. Es una lástima, ¿no? Pero tengo que saber. O sea, te darás cuenta que a pesar de todo, es muy triste, ¿no? Las cosas a las que uno se ve obligado a hacer simplemente porque opinó. Sea, y no es que yo haya dicho algo proterrorista, o que yo haya dicho que hay gente que tiene que morir, o que yo haya dicho que debemos excluir o discriminar a alguien específico o en Eso particular. es lo que quiero llegar, Mauricio. O sea, ¿por qué estás ahorita teniendo que tomar estas acciones drásticas? O sea, cuando una persona se mueve de su país, por lo general es porque está buscando mejorar su posición. Tú básicamente estás moviéndote de tu país porque no te queda absolutamente de otra, porque eres un perseguido político. O sea, O sea, podrías cualquier loco, hasta. cualquier persona te diría que perseguido político es exagerado. Yo realmente, que lo vivo a diario, podría decir que no es exagerado. O sea, realmente me han cerrado todas las puertas. No puedo ni siquiera pedir un crédito. O sea, literalmente me han cerrado todas las puertas. Todas. No tengo cómo salir adelante. Así es. No, me he vuelto Pero no pario eres un social. perseguido político, o sea, esos son, o sea, como dicen en Estados Unidos, free speech is not hate speech, o sea, es Bueno, es que, de que eso los justifica para hacer horrores, a la gente, o sea, claro, de. pero o sea, yo, mira, yo veo mucha gente en internet que es troll, que bajo el argumento de que la libertad de expresión ataca, insulta, agrede a muchas personas, o sea, de manera cero empática. O sea, y eso yo entiendo, o sea, me da mucha pena que lamentablemente nuestra libertad de expresión se vea mermada por las acciones de ciertos trolls, que son estúpidos, son idiotas. Hace poco se juntaron un grupo de trolls a molestar e a insultar al hijo de un artista porque tiene retraso mental. Y es como que, ok, es un niño con retraso mental, ¿por qué lo vas a insultar de esa manera? O sea, esa clase de cosas indigna y no me parece para menos. O sea, yo creo que cualquiera con corazón puede decirte, oye, no está bien, pues que le digas que el niño es feo, que es estúpido, que nunca va a tener sexo, o sea, por último, guarda tus bromas para tus amigos, pero hacerlo públicamente y bullear y acosar a una persona jodiendo a su hijo, me parece bajísimo. Es una de las cosas que hacen. Luego la izquierda, por molestar a mi pareja, le empezaron a acusar a la prostituta. Obviamente tú vas a re revisar los foros de los troles y todo el mundo sabe que es mentira. Y ellos mismos lo dicen. Pero saben que eso genera molestia, que genera dolor. Y lo hacen e inciden en eso a propósito. Estás calumniando a una persona, o sea, cuando él está diciendo que es prostituta, le estás diciendo de que dependiendo en el país en el que esté y la región, de que está involucrándose en un crimen, básicamente. O sea, eso es una calumnia. Así es que son delitos y esta gente lo hace a partir del anonimato, ¿no? Eso es lo más grave. Y aún así, si no lo hiciesen desde el anonimato, las leyes en este país no se cumplen. Hay muchos vacíos legales, de paso. O sea, es una situación que realmente no se puede controlar. Yo tengo que soportarlo, ¿no? O sea, en mi caso, a mí me empezaron a molestar con eso porque yo soy una persona que abiertamente defendía el conservadurismo. Y que cuando pues había pues un artista, una celebridad que se comportaba como un cag, decíamos que era un cag, ¿no? Pero no, eso no era gratuito, era porque el pata venía y decía, oye, deberíamos dejar que nuestras novias vayan y salgan con chicos y no deberíamos ponernos celosos. Eso es ser un cag. ¿Y por Ser qué decían un eso? degenerado completo, o sea, ¿cómo vas a qué tan abnegado tienes que vivir en tu vida de que vas a permitir que te estén Bueno, claro. de que te estén cuerneando y tú lo aceptes? O sea, Así es que tú eres un esa es la hombre. narrativa del progresista ahorita. O sea, las mujeres pueden hacer lo que quieran y nosotros tenemos que explorar nuestra masculinidad, ¿no? O sea, y tienen talleres de exploración de la masculinidad. Entonces, he criticado a ellos cómo se han vengado de mí, básicamente diciendo, ah, pero tú en verdad eres cornudo, cuando no lo soy. Pero como tienen influencia en redes sociales a través de sus páginas con miles de seguidores sobre verbos estúpidos, sobre cualquier cosa, al final todo, cualquier mentira se puede convertir en verdad, ¿no? Y el que caiga, otorga. Y lamentablemente yo no tenía cómo defenderme. Y eso por mucho tiempo, creo que ya no, pero por mucho tiempo se volvió una realidad y una manera de trolear, ¿no? Parecido como troleaban a Ben Shapiro con su hermana. Algo por el estilo, ¿no? No, pero sí, su hermana sí estaba muy bueno. No, eso Es sí, lo único ciertamente. bueno de Ben Shapiro. Ciertamente. Ciertamente. Pero Todos, entonces, Casar Mircurs. lamentablemente, por la carencia de canales de difusión, yo caí básicamente y mi imagen cayó a merced de los trolls. Entonces, ahorita, si bien el trabajo que realicé en el pasado resultó y ahora mucha gente está retirada, mi reputación se ha reducido a la de un, ¿no? Es cierto, pues, salvando las diferencias, haciendo un paralelismo con Richard Spencer, que también se ha vuelto meme. Entonces, esto ocurre, o sea, no voy a decir que no lo esperaba. Tampoco quería mantenerme siendo una persona de influencia por mucho tiempo. Yo quiero hacer mi vida. Entonces, si uno se vuelve un meme, lo que hace simplemente es dejar de exponerte, desaparecer y hacer tus cosas. Y es lo que yo quiero hacer. Y de paso, hacer que las personas de mi entorno, que se vienen afectadas por esos ataques, etcétera, ya no lo sufran más. O sea, es tal el nivel de coacción que incluso mis amigos, la gente de mi banda, etcétera, a ellos los amenazan. Oye, ¿cómo eres amigo de él? Y los amenazan con perder el trabajo, o sea, cosas así, o de jalarlos en curso, solamente por conocer profesores progresistas, empresarios progresistas. Solo el hecho de que me conozcan, que hablen conmigo, que sean mis amigos, ya es suficiente para que les obstaculicen cosas en el trabajo, en los estudios. O sea, esa es la realidad. Literalmente, si eso no es ser pues un enemigo público, pues, no sé qué es. O sea, literalmente recibo el trato de terrorista en este país. Literalmente. Y yo en Sí, mi vida. mientras narcotraficantes pueden llegar a las cúpulas del poder sin problema Así alguno. es. Así es. Sí, pero tú Así eres es. peor que un asesino, eres peor que un violador, un Así es. pedófilo. No, No, los y de hecho pedófilos ya me son acusaron para. de violación, aunque se quedaron sin pruebas y retiraron Ah, el sí, te van a video. acusar de todo. Mira, yo también, de hecho, he tenido. Yo discuto mucho con la gente de derecha. Y esto nomás es para poner en contexto de por qué no es bueno estar en redes sociales. O sea, las redes sociales sirven para difuminar seminar, perdón, formación y pues darte a conocer. Pero llega un momento, y por eso yo me he estado tratando de alejar de redes sociales porque son sumamente negativas. O sea, yo me puse a discutir mucho con gente de derecha, aquí en mi país, porque veo de que pues están tragando completamente la píldora yankee con todo esto del alt-right, de la derecha alternativa, Paul y chorro de mamadas que pasan en el internet. Y pues básicamente me pongo a discutir con ellos y estas mismas tendencias, estas mismas digamos dinámicas que surgen con la izquierda también se ven reflejadas en la derecha. Yo empiezo a cuestionar cierto tipo de cuestiones y nomás expreso mi opinión, doy testimonio de cierto tipo de cosas de que, pues bueno, a lo mejor la realidad no es así. Y van un poco o un tanto en contra de lo que piensa estos círculos de derecha y me empiezan a acusar de judío, de estalinista, o sea, de un montón de cosas, levantándome calumnias de antiblanco, etcétera, etcétera. Porque simplemente no comparto su opinión. Entonces, a lo que voy con esto, y esto yo lo viví con la derecha alternativa en Estados Unidos, estos movimientos que surgen en línea, básicamente sirven para dos cosas, para trolear y pues para dar a conocer información y a ciertas personalidades. Pero si tú no estás organizado en el mundo real, tiene la hora, con gente que tú conozcas, de frente a frente, es muy diferente la interacción, que tú vas a tener, alguien que tú conoces y que lo tienes enfrente, alguien que tú lo tienes, en línea, en el que existe completo anonimato. Y aunque no haya ese anonimato, el hecho de que no los tienes enfrente y nomás estás compartiendo con una pantalla, te da que el discurso, pues pueda llegar a esos extremos. Inclusive al punto en el que te empiezan a perseguir, te empiezan a calumniar y empiezan a hacer cosas, pues para ver si te pueden hacer correr de tu trabajo, porque no, el hecho de que tú tienes a alguien enfrente y estás hablando con él, automáticamente va a generar algo de no necesariamente simpatía, pero empatía. ¿Por qué? Porque esa persona te puede tirar un chingazo en ese momento a Sí, la cara. justamente leía una investigación en cuanto al tema de los troles. Y en efecto, la carencia de contacto humano y la carencia de percepción de las consecuencias de sus actos es lo que genera que no se tenga empatía por O sea, siente que no quiero generalizar completamente porque, o sea, no esto, digamos, no falsas, pero es gente que yo he visto que está muy abnegada y enquistada en ciertos entes que simplemente se dan en línea. Como todas sus interacciones, están todo el tiempo en la computadora, y es la única forma en la que se comunican. Yo veo que por lo general es gente que no le gusta, por ejemplo, tener un empleo normal, en el que tienes que ir a una oficina, de 8 a 5 de la tarde, a esa gente de que, eres un Godínez o eres un Wagecock o como sea. La realidad, es de que esta gente busca o inclusive se convierte en nini. O busca maneras de simplemente hacer todo su negocio. Y no los estoy, estoy diciendo de que no hagan esto, o sea, bien, para que pueda hacer su propio negocio y pueda conseguir pueda hacerse de una vida en línea. Pero lo hacen porque es gente que no está bien socializada. Saben que si van a ir a una oficina, van a chocar con la gente, no por lo que ellos piensan. Porque yo he podido decir en los trabajos que yo he estado, he podido tener conversaciones, inclusive en las que hemos estado hablando de Hitler y de esto y aquello, pero porque sé cómo dirigirme a la gente. Y probablemente no los convenzo, pero, o sea, yo no soy un maldito autista, un esper, en el que alguien dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo y voy a empezar a gritar y decirle que es un pendejo la otra persona. Sé cómo interactuar con la gente porque estoy bien socializado y esta gente no está bien socializada. Tú ves su círculo de amigos, van a ser gente como ellos, que probablemente no son malas personas, pero ves, estos son unos inadaptados sociales y lo puedes ver a 5 kilómetros de distancia. Eso es lo que yo veo con. Sí, es que son inadaptados sociales realmente. Son personas con baja autoestima, que no saben relacionarse con la sociedad. Son normalmente el chico que está sentado atrás en el aula, durmiendo, ¿no? Una carpeta, y le escupen. La mayoría son chicos, porque esto de los troles, si bien ya se veía en nuestra generación, se da más que nada en los centennials. En los centennials se está dando bastante. Pero mira, como te digo, justamente por eso, esa misma razón que no me afecta realmente lo que estas personas digan o hagan, porque siento un poco de lástima, siento un poco de lástima. Obviamente ya hay momentos en los cuales ya, si es necesario, se tiene que tomar acciones legales, porque hay consecuencias a veces, ¿no? Que sí son muy perjudiciales. Pero en mi caso, yo no voy a estar denunciando a cientos de niñas de 15 años. O sea, mejor que puedo hacer en este momento es enfocarme en cosas realmente importantes, ¿no? Definitivamente. Pero sí, el tema de los troles es más que nada muy triste. Es muy triste. Y de hecho es una consecuencia de la sociedad postindustrial. Justo estaba leyendo a la boca. Es trágico también. Pero bueno, como te digo, es la menor de mis preocupaciones. Lo que me preocupa realmente es la gente de poder, ¿no? La que te puede dejar sin trabajo, sin amigos, sin estudios. Esa gente me preocupa. Esa gente me preocupa y esa es la gente que me está obligando ahí. Y bueno, pues ya para llegar, o sea, realmente a lo que pasó a Mauricio, ¿por qué? O sea, ¿por qué te está, cuál fue el catalizador de todo eso? O sea, de que ahorita te estén persiguiendo así ya no solo un montón de troles, sino de que, o sea, literalmente te están cerrando todas las puertas en tu país. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Así, nárganos. Bueno, mire, básicamente es esto. Este país es una cagada. Ya, básicamente. Entonces, como te comenté, en la política peruana se están lanzando pues, los nuevos ricos, ¿no? Personas de apellidos indígenas que se ven mucho dinero en su política, ¿no? Entonces, este octubre son las elecciones municipales en el Sí. país. Y yo soy comunicador. Y si bien me estaba especializando en periodismo, me he dedicado al marketing digital durante los últimos 2 años. Por lo tanto, tengo experiencia laboral en marketing digital, soy un buen referente de marketing digital en este país y me llaman para marketing digital, o me llamaban, por lo menos. Entonces, en estas elecciones formamos un equipo de ensueño, que era tipo el mejor comunicador estratega, el mejor marketer digital, el mejor negociador del equipo, el mejor dirigente de cámaras, el mejor, o sea, el mejor todo. Y formamos el Dream Team del marketing político. El Dream Team del marketing político nos asociamos con una empresa de consultoría y asesoría de comunicación política y empezamos a hacer tratos con los candidatos. El problema es que, mira, probablemente hace unos, ¿qué? 5 o 6 años nos hubiera pagado tranquilamente $200.000 por la campaña, ¿no? Y con eso ya se arreglaba mi vida para siempre y por siempre. Pero, ¿por qué ya no te pagan $200.000? Porque ya no está Odebrecht. Odebrecht era la empresa que financiaba las campañas políticas del establishment político, pero y ahora que ya no está Odebrecht, los que se han lanzado son los nuevos ricos, con el dinero que tienen. El dinero de los nuevos ricos no es suficiente para equiparar el dinero de Odebrecht. Por lo tanto, hay una cantidad limitada de dinero comparado con lo que había antes para campaña. Por lo tanto, la campaña política de las elecciones municipales de este año, de octubre, es ridícula. O sea, los años pasados tuvieras campañas muy bien hechas, muy buenos videos, muy buenas propuestas, trataban a la gente, a la mejor gente de proyectos, etcétera. Ahora tienes a cualquier estúpido que tiene dinero diciendo de estupidez y media atención. O sea, realmente son las campañas políticas más ridículas que reflejan realmente la sociedad de este país. Entonces, no hay Odebrecht, no hay dinero, cualquier estúpido con 1.000 soles se lanza. Y a nosotros como gente que se campaña, como marketers políticos, no nos convenía esa situación, ¿no? Porque, bueno, poco dinero. Pero hemos estado negociando con un montón de gente, con un montón de candidatos, ¿no? Las campañas que nos estábamos vendiendo. Y como éramos un equipo con gente de mucha calidad, nadie iba a pedir menos de, o sea, $3.000 mensuales, ¿no? Entonces, y si el equipo está 100% conformado por gente de calidad, es peor, el precio es muy alto, ¿no? Entonces, antes de que nosotros nos separemos y formemos un equipo con gente de menor calidad para cobrar más barato, empezamos a negociar con los nuevos ricos. Y hubieron algunos candidatos con los que estuvimos a punto de cerrar trato. Entre ellos había una candidata de una dinastía de nuevos ricos con la que estuvimos a punto de cerrar el trato, pero necesitábamos más métodos de afianzarnos. Y lo que a mí se me ocurrió fue meterme en la lista electoral del distrito de Miraflores de esta candidata. Yo vivo en Miraflores, por lo tanto yo podía candidatear para ser regidor municipal en su lista. Te explico. Ella es la candidata, se lanza para ser alcalde de Lima. Lima está dividida en distritos. Yo vivo en el distrito de Miraflores. Hay un candidato para ser alcalde del distrito de Miraflores y yo me lanzo en la lista de ese candidato Y municipal. parecido a Ciudad de México, que también tiene sus distritos. Claro, para ser regidor distrital. Eso para afianzar mi relación con la candidata y que note un compromiso que pueda ayudar a la negociación que se está llevando a cabo para cerrar la campaña. Lamentablemente, yo ya tenía cierta exposición mediática y cuando fui a cubrir, porque estaba trabajando en medios, a la embajada argentina, ya que se estaba debatiendo el aborto, porque se dividió en dos. Fueron los abortistas con sus pañuelos verdes y los provida con sus pañuelos celestes. Y había un número equitativo de personas, entonces hubo un intercambio de palabras. Resulta que las feministas empezaron a atacar con arengas muy ofensivas a personas ancianas y a niños que estaban defendiendo la causa provida. Y de entre esa gente salieron unos 10 muchachos de 20 años, 21 años, todos con banderas de la Cruz de Borgoña, que se pusieron en fila para generar una especie de escudo humano, ¿no? De protección a las personas más indefensas. Y estos chicos con las feministas comenzaron una guerra de arengas. Yo estaba filmando, estaba presente, y mientras ellos arengaban, yo estaba conversando con mis amigos, estaba llamando a una persona que estaba lejos, etc. Y resulta que un medio de izquierda me estuvo filmando de lejos. ¿Qué ocurrió? Las feministas empezaron a gritar que eran hijas de brujas, que iban a Cristo, no sé, cosa más. Y los muchachos que estaban con las banderas de Borgoña les gritaron en respuesta que ellos eran hijos de los inquisidores que no habían podido independizar. ¿Te imaginas lo grave que es eso, no? En Sí. Perú. Porque la Inquisición de Lima, pues, ha sido. Uf. Entonces, eso despertó mucha indignación, ¿no? Y creo que han grabado esa arenga y lo han superpuesto a un clip de video en el que salgo yo gritando y lo mezclado. Y entonces luego fueron a entrevistarme y yo, como conocía el medio, que es medio de izquierda, me meto en serio, los empecé a trolear. Pero yo fui un estúpido porque terminaron troleando a mí. Y es que no pensé en ese momento que podía hacer algo tan fácil como simplemente cortar el video y dejarme como estúpido. Y es lo que hicieron. Entonces, básicamente publicaron un video en el que me exponían a mí como candidato a regidor municipal, defendiendo la Inquisición y negando su candidatura, como si tuviese algo que ocultar. Luego se soltaron videos míos de cuando pertenecía a Acción Legionaria y me acusaron de ser neonazi. Entonces imagínate, un neonazi inquisidor que niega su candidatura, pero al mismo tiempo es candidato y que está vestido de negro levantando el brazo. Obviamente la gente después se va a asustar. Y si hay gente que no me conoce, me van a hacer media a nivel político. Y eso es ese video que hicieron, ese reportaje que hicieron, soltó la indignación de Antifa, entonces, básicamente yo le he dado un sentido a Antifa en el Perú para existir, porque ellos siempre se han querido enfrentar al fascismo, pero no es fascista. Entonces, como ahora yo estoy pintado como neonazi, yo soy la razón de existir de en todo este país, Pues por más básicamente, indefensa. Antifa, como funciona, es son los celotas del régimen, son los que fuerzan a la voluntad de las élites, a todos los disidentes, especialmente de la oposición política, Así es. para establecer conformidad. No importa, o sea, se pueden llamar acción antifascista, como surgió en Alemania, pero o sea, no necesita haber fascistas, porque automáticamente, qué curioso que ellos estaban. Las feministas estaban diciendo de que esto es una cacería de brujas cuando ellos lo hacen todo el tiempo. Y Así es. cómo generan toda esa indignación y cómo lo justifican, clasificando a alguien de nazi o de fascista. Pero mira qué Automático. curioso que estas personas me acusan a mí de ser nazi o fascista o etcétera, cuando yo soy el que se tiene que ir del país por culpa de ellos. ¿Te das cuenta? Sí. Es totalmente irónico, ¿no? Es totalmente irónico. Claro, comprendiendo nazi o fascista como yo lo comprendo, que es un tirano que reprime, ¿no? La concepción vulgar, la No, bueno, no, no, no vulgar, pero digamos, popular, sí, ¿no? popular, la que se ha diseminado alrededor del mundo, de lo que es un fascista. O sea, básicamente un fascista es Satán, Satán, Satán, Satán. Eso es lo que Bueno, es, o es sea. que el rojo le dice fascista al capitalista y el capitalista le dice fascista al rojo. El rojo le dice eso al capitalista porque el capitalista defiende el darwinismo social, la competencia, etcétera. Y el liberal le dice eso al marxista porque el marxista es colectivista, ¿no? Al final, todos son fascistas, Sí, ¿no? todos somos fascistas. Las feministas acusan a los evangélicos de ser fascistas, los evangélicos acusan a los feministas de ser fascistas, etcétera. O sea, mire, yo personalmente creo que no es que nadie sea fascista al final, yo creo que todos tienen un poco de fascistas personalmente. O sea, ya has inflado tanto el término que realmente, o sea, si te pones a pensarlo, lo malo es de que la gran mayoría no lo ve así ni lo piensa. Que no significa nada fascismo. O sea, básicamente decir fascista es de que eres un hereje. Estás diciendo al Sí, o otro que sea, eres un hereje. es un peyorativo más. O sea, la gente usa peyorativos, o sea, la gente dice cretino, imbécil, estúpido, sin saber qué significa, ¿no? Entonces, Es una básicamente forma, es una. fascista. Mira, esto es lo que yo pienso realmente cuando le dices a alguien que eres un fascista, eres un nazi. Una forma cobarde de decirle a una persona, eres, pero cabrón, eres un puto. Eres o sea, decirle algo que sería todavía más fuerte, y más personal, pero no, pero y es lo que realmente Realmente. quieres decir. Es lo que realmente quieres decir, pero no lo dices porque sabes de que en cuanto tú empieces a insultar a esa persona, van a haber consecuencias físicas para ti. Entonces, eso es lo que realmente molesta, o sea, de que voy a utilizar esta palabra que va, esta palabra mágica que va a engendrar un chorro de indignación contra ti, pero yo no te voy a estar insultando, o sea, es tu culpa de que tú seas un fascista, yo no hice nada, o sea, yo nomás estoy diciendo lo que es evidente a todo mundo, o sea, es una cobardía, total, o sea, debemos de encontrar una manera de cómo, como los mismos, izquierdistas le hicieron, dominando y destruyendo el lenguaje, cómo estas palabras mágicas, básicamente, desactivarlas para siempre, o sea, de que pierdan completamente su efecto, o sea, de que ya simplemente es irrelevante, o sea, que sea un fascista de que, pues, ah, bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Me escuchas, Paul? Sí, te escucho. Ya sí, no sé, sí, creo que te perdí por un segundo. Pero bueno, básicamente, esa es mi situación. O sea, sacaron un reportaje sobre mí, un corto, ¿verdad? Un video para viral en Facebook, que se compartió por las redes sociales, donde se me acusaba de muchas cosas, que obviamente no son reales, ¿no? Y obviamente generó indignación, ¿no? Entonces, ya tenían una excusa para luchar contra mí. Porque siempre han tratado de luchar contra mí, pero decían como que no le den bola, no le den posición. O sea, yo veo, esas personas siempre tratan de decir que realmente no me den exposición, no por las puras. Realmente tratan de que no se me exponga. Pero una vez que ya se me expuso y era inevitable para ellos ocultar mi presencia, tenían que atacarme de alguna u otra manera. Y lo hicieron. Ahora, eso también me ha resultado positivo en algún lado, porque igual hay mucha gente que me defiende. Y es más la gente que me defiende que la gente que me ataca. El problema es que la gente que me defiende es el pueblo y la gente que me ataca es la élite, ¿no? Tú sabes cómo es. Al final, esa es la situación. Y lo que elija la élite siempre va a regir sobre lo que es el pueblo. Yo puedo tener todo el apoyo popular de 10, 20, 30 millones de personas. De personas. Entonces, ¿por qué estoy hablando como progre? De personas. Pero si cinco personas de la élite no quieren que esté aquí, pues no puedo estar. Esa es la realidad. No, y Pero por eso especialmente. prefiero prepararme y regresar y patearles el culo. Así de sencillo. Realmente. Exactamente, esa es la actitud, Mauricio. Esa debe ser tu actitud de que, bueno, pues si no puedo aquí, pues como dice el dicho en México, buen gallo en cualquier gallinero canta. O sea, yo pienso regresar. Pienso, lo único que quiero es que les haga sufrir. Y de paso, pues estudié, terminé la carrera, ¿no? O estudié otra cosa, qué sé yo. Ya veo cómo puedo ser con. Yo tengo mis metas por ahí, pero prefiero todavía guardarlas para mí, de manera personal. Pero, o sea, igual yo voy a estar bien. Y estoy bien ahorita, o sea, a pesar de todo, estoy bien. Me cuesta un poco salir a veces, porque siempre. Bueno, también es que mucha gente que me ha amenazado por internet la he visto en persona y no me ha dicho nada, realmente. Son los Entonces, también cobardes, son los cobardes. O las que sea, me mucho miedo. mira, Realmente. ahí va a haber gente que le va a caer el saco con esto. Tú te pones a ver a gente que está en línea troleando, pues ni la gente más atractiva con el mejor físico, No, pues. y a veces cuando ¿Lo llegas a escuchar alguna vez hablar porque pues hicieron una grabación, un podcast, salieron un video, etcétera, etcétera? No, digamos, es la gente más guiada, por así decirlo. Pero es que yo también he tenido la suerte de que no me han agarrado el grupo. Esta gente ataca el grupo, o sea, se apuñalaron a mi amigo, a la persona que mencioné, es porque a él lo agarraron entre 30 personas. 30 personas para combatirlo a él y lo apuñalaron. Sí, Sea, siempre van a buscar la ventaja. sí, Son como en delincuentes. ese caso, pues tú ya tienes que tomar tus precauciones. O sea, si vas a salir en público, nunca salir solo, tomar, pues como tú ya eres un blanco, de la indignación pública, manufacturada por los izquierdistas, pues desgraciadamente vas a tener que tomar medidas precautorias, como pues el grupo, tú también. No agarrar las mismas rutas, variar tu rutina. Y eso es muy desgastante, pero pues desgraciadamente es lo que vas a tener que hacer, Mauricio. Y supongo que ya lo estás haciendo ahorita. Es ponerte lo menos posible, es básicamente eso. Porque es muy diferente. Porque lo mismo le pasó a Richard Spencer, en la que ahorita lo mencionamos. O sea, de que a él, pues lo. Antifa, le tiró un golpe así de sorpresa completamente cuando él estaba descuidado. Y después se descubrió de que ese Antifa, pues, le tiró mal el golpe, pero adentro de su suéter, tenía una llave inglesa. Entonces, si le hubiera atacado bien el golpe, hubiera sido un señor paso, así. O sea, si no lo matan, lo dejan en el suelo desmayado. El problema es que estas personas tienen tienen luz verde para hacer daño y nadie les va a decir nada. Sí, así, Eso es la. pero tú estás haciendo la cacería de brujas, porque les dijiste de que los troleaste en. Tú eres el que está haciendo la cacería de brujas, Mauricio, tú que no tienes muy poco poder e influencia comparado con tu oposición, y ellos lo que están haciendo es completamente justificable, tú te lo buscaste, son las consecuencias de tener opiniones equivocadas, etcétera, etcétera. Tú eres el culpable de tu propia persecución. Y ay de ti que se te ocurra atacar y tratar de detener con una mano el martillo que te está azotando. O sea. Así es. Si yo me defiendo, soy violentista, agresor y esas cosas. Porque realmente te acusan de eso, te defienden. Entonces, eso es, básicamente. Pero no me voy a poner a llorar, por favor. O sea, que venga. Igual, si yo me voy, no es por miedo. Es porque no me gusta quedarme pobre. Me gusta tener dinero, me gusta trabajar, me gusta ser alguien. Ahorita trabajo, pero no tengo planilla. No trabajo de manera formal, digamos, por lo tanto no puedo recibir créditos, cosas por el estilo, que me afecta mucho, ¿no? Y aparte no puedo ganar el sueldo que debería ganar para poder pagar mi carrera. Por lo tanto, sí, voy a buscar un mejor futuro fuera y una vez que me estabilice, regresar y bueno, Pues sacarle la mierda, a porque, buscar pasturas más verdes en otro lado, porque pues o sea, yo no puedo hacer nada si no soy nadie. Así de sencillo. Y ahora no soy nadie. Por lo tanto, no puedo estar soñando con acercarme a políticos o lo que sea, cuando realmente no tengo de qué van a gloriarme más allá de lo que ya hice, ¿no? Que era lo que pude hacer dentro de mis propias limitaciones. sí, y pues lo guiaste bastante, y todo esto por expresarte en contra del aborto. Sí. O sea, así, que eso no se me hace que no lo hemos mencionado toda la violación, pero esto pasó porque Mauricio manifestó una opinión contra el aborto, que básicamente probablemente no es la mejor idea estar matando a gente inocente y completamente indefensa. Y de que probablemente no es digamos, lo más sano para la sociedad, ya que estemos sacrificando a miles y millones de bebés, a un dios satánico, De hecho, por fue en ahí. base a ello que, mira, yo tengo una banda con la que grabamos, o por lo menos nos editan y nos masterizan en Europa y venden nuestros discos en Europa. Y nos estábamos viendo o nos estaban jalando a una gira en Europa. Y era una gira por cuatro países, todo el tema. Pero las personas que hacen el contacto dicen, ah, pero este chico está en contra del aborto. Y nos decían, oye, pero eso es un problema en Europa. Yo estoy seguro, porque me lo ha dicho gente que trabaja en Europa, que realmente a los europeos les chupa un huevo. Y a lo que ocurre es que esta gente que está haciendo los conciertos no quiere apoyar a alguien que está en contra del aborto. Son unos estúpidos. Son realmente totalitarios, estalinistas al 100%. Está viniendo una banda de California que se llama Second Steel. Va a tocar aquí en Lima con mi banda. Y los FIFA y los Rojos empezaron, y la gente de élite y los productores incluso, empezaron a escribir a esta banda vía Facebook a decirles: oye, van a tocar con Julio Blas. Para mi buena suerte, la banda le escribió al que está organizando el concierto, que es mi amigo, y mi amigo se llama Jacob Levy. Entonces Jacob Levy le dice: oye, ¿cómo es que este chico es neonazi si yo me llamo Jacob Levy? ¿No? Entonces, eso es lo único que me ha salvado. Pero me han cancelado una gira, básicamente, por Europa. Y el sueño de toda mi banda, que era salir del país, solo por estar en contra de la voz. O sea, imagínate. Entonces tengo mi banda molesta conmigo, diciéndome: oye, puta madre, ¿por qué has tenido que decir que estás en contra de la voz? ¿Por qué has tenido que exponerte? Ahora nos tocaron y me molestan en mi trabajo, qué sé yo. Mira, personalmente no me parece, hay opiniones contrarias dentro de mi banda, hay gente que me apoya, gente que sufre porque les afecta laboralmente. Y los entiendo. Igual yo personalmente siempre voy a decir que un camarada y un amigo real es aquel que va a estar contigo, las buenas y las malas. Cuando sabe que estás en lo correcto, va a estar ahí contigo. Pero lamentablemente yo no puedo escapar de la prensa. O sea, la prensa me persigue para chancarme. Yo salí en una revista, Caretas, que es una revista de influencia acá en Perú, durante toda la semana pasada. ¿Y qué ocurre? Que así yo me vaya a la bodega, al almacén, a comprarme una gaseosa, una bebida. Si me compro una Fanta, va a aparecer un camarógrafo a decirme: ¿por qué compras Fanta? Ah, porque es la bebida del Reich, ¿no? Y me cagan. Entonces, o sea, yo no hago nada para exponerme. Busca sacar de contexto cualquier cosa que yo esté haciendo en mi normalidad para escandalizar. Soy como una manera de, o sea, merman mi imagen haciendo sensacionalismo con su difamación. Eso es lo que tengo que vivir acá. Y eso afecta a mi entorno, afecta a la gente que me rodea, eso afecta laboralmente, académicamente. Y eso también afecta a mi capacidad para poder expresarme. Porque si yo sé que si me expreso, un amigo mío se queda sin trabajo o a mi novia la molestan en la universidad, realmente, o sea, si yo fuese la única víctima, ok, lo sigo haciendo. Pero son otras personas, ¿no? Entonces ahí ya cambia. Una situación muy dura por la que estás pasando, Mauricio, porque allá tú mismo, No te escucho bien, Paul. ahí, disculpa, sí, estás pasando por una situación muy dura porque yo me acuerdo muy bien, no sé si quieres que lo mencione, pero el post de Facebook, en el que sacaste básicamente toda una letanía, pues mencionando toda esta situación en donde estaba mermando ya hasta en tus relaciones íntimas, relaciones sentimentales, con O sea, amistades, con tu eso es algo que familia. vienen haciendo desde hace ya mucho tiempo, ojo. Pero, o sea, ya sobrepasó los límites hace poco, ¿no? Pero eso es lo que viene haciendo hace más de un año. O sea, realmente lo viene haciendo hace más de un año. Simplemente ya llegó un punto en el cual ya se me agotaron todas las posibilidades para poder salir adelante como profesional en mi propio país, ¿no? Sí, ¿me escuchas, Mauricio? Te escucho. No sé, es que pensé que ibas a seguir hablando, Ah, pero... no, o sea, básicamente era eso, ¿no? O sea, es algo que vienen haciendo conmigo hace mucho tiempo y bueno, ahora ya afecta a mi entorno, ya poco, o sea, ya no iba, o sea, no sé si tú has visto alguna vez un meme donde me jodían, probablemente, ahí atacan directamente a mi pareja. Entonces, o sea, son cosas que se dan hace tiempo, ¿no? Ahora, lo estoy comentando ahora como un agregado a todo lo que hemos venido hablando. Realmente no quiero que se me interprete como un llorón, como un quejón, porque la vida es la vida y yo tengo que asumir lo que hice, como dije anteriormente. O sea, normal. Por mí, me chupo un huevo. Estoy feliz. Hice lo que tenía que hacer y gané. Si me estás haciendo esto, es porque gané. Así de sencillo. O sea, no es que hay una guerra por delante. No, la batalla que me tocó pelear a mí, la gané. Y ahora me voy tranquilo a vivir mi vida sin que nadie me eche los huevos. Realmente, yo me siento así. Sí, yo quería tener esta conversación contigo, y pues desgraciadamente tampoco no se nos pudo unir Alberto Zambrano ahí de Venezuela. Otro compañero, que él también está sufriendo ahorita una persecución política muy dura allá en Venezuela. O sea, No, debe ser mucho peor la que estoy recibiendo aquí. Acá yo recibo una persecución millennial. Él debe todavía estar recibiendo una persecución estalinista. Sí, ciertamente, pues sí, desgraciadamente por las dificultades que ahorita existen en Venezuela, Beto no tiene luz. Entonces no, por lo visto no vamos a poder grabar también hoy con él, hasta que le regresen la luz. O sea, no solo es tener que pasar las peculiaridades y las cosas que espantosas que pasan día a día a tu país, porque es una mierda y el régimen chavista de Maduro cada vez está yendo más a la cagada. No, aparte sobre eso, tienes que aguantar ahora una persecución política seria, en la que se meten a tu oficina, se meten a tu casa. Ya es la policía y el régimen que está yendo contra ti. Aparte de una persecución social en redes sociales, la que, estás a punto de conseguir una posibilidad de poder salirte en el país. No, te la merman completamente, con una campaña de desprestigio, y tus posibilidades de salirte del país que te habían costado mucho tiempo y mucho esfuerzo y dinero, te ven destruidas en un abrir y cerrar de ojos. O sea, esa es la situación en la que vive Beto, en la que su vida corre peligro, y si no, vives en una existencia, pues, muy, muy, muy, muy triste. O sea, Bueno, pero aquí a lo que yo iba es de que, o mi sea, yo, solidaridad con él. sí, o sea, yo lo quería tener aquí, desgraciadamente no podía, hasta más tarde, y pues ahorita por lo visto no se va a poder porque no hay luz. Pero Suena complicado, suena complicado. yo quiero diseminar esto especialmente en mi país ahora que entró el nuevo presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, porque a mí me tocó ver ciertas cosas, y ahora te las menciono, antes de que, o sea, se diera la elección y terminara ganador López Obrador, que sí, creo que no sé si sabes quién es AMLO. Sí, claro, por supuesto, conozco a Morena. Pues ya ves lo que dicen, la tercera la vencida, y pues esta era la tercera vez que se aventó para la presidencia y la ganó de manera muy, muy contundente. O sea, y lo que vimos antes de que se acabara la campaña, vimos, se me hace que un par de periodistas que llevaban años, décadas, trabajando en negocios de los medios de información. Y se me olvidó el nombre de este señor, desgraciadamente, pero este fue el caso más sonado, porque básicamente lo que pasa es de que este señor hace un tweet, a lo mejor no muy bien escrito como tú quieras, pero, o sea, se indignan, la gente de izquierda, y empiezan una persecución social y política por medios, información, y hasta inclusive mismos colegas de él, que pues ahora por circunstancias actuales se encontraban del lado de Morena, López Obrador, lo empezaron a atacar al punto que lo terminaron corriendo del periódico en el que él trabajaba y en varias otras publicaciones, lo terminan así que pum, bye. O sea, de un día a otro, en menos de una semana perdió un montón de contratos, todo esto por esta indignación que se generó. Manufacturada, por Twitter en específico. Y yo me quedo de que, Dios mío, o sea, ya está pasando aquí. O sea, lo que yo vi con el alt-right allá en Estados Unidos está sucediendo ahora aquí. Ya lo tenemos aquí. O sea, las persecuciones de bruja de una persona, pues digamos que, o sea, no tenía las opiniones más fuertes. O sea, era una persona muy, normal. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan de izquierda o de derecha. Así tienden a ser aquí en México los periodistas. Claro que hay unos que sí están más de tendencia izquierda. O sea, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Mauricio. Lo que me preocupa es que, mira, yo estoy seguro de que eso se va a acabar. Y estoy segurísimo, segurísimo de que eventualmente se va a acabar la tiranía peruana. De eso estoy más que seguro. El problema es lo que viene después. Eso me preocupa un poco. Yo estoy segurísimo que también va a haber una tiranía, una tiranía liberal evangélica, una cosa por el estilo. Y eso también me preocupa en algún momento, porque sé que se viene. Sé que se ve. Entonces, yo realmente, bueno, también me estoy adelantando a las cosas. No, no, esa tiranía evangélica ya no habrá pasado con este Simón Bolívar. Sí, Que bueno. básicamente es el eterno anglo, pero pues bueno, Sí, pero me preocupa mucho. Sobre todo, mira, aquí en el Perú incluso han estado entrando personas a través de iglesias ortodoxas que hablan sobre una iglesia peruana, ¿no? Que no sea ni evangélica, ni católica, sino una, perdón, ni romana, sino una iglesia católica peruana, que no obedezca a Venezuela, perdón, a Venezuela que hablo, al Vaticano, sí, a Venezuela, nacional. tremendo huevada. Una iglesia nacional, ¿ya? Pero eso es el discurso ortodoxo. Pero curiosamente, son muy anglófilos, son muy antihispánicos. Entonces, hay cosas que realmente me están despertando mucho suspicacia. Es terrible, terrible, terrible, terrible que la hispanidad esté quedando en un segundo plano, sobre todo en una época de bicentenario. El bicentenario Perú no es 3 años. El bicentenario Perú no es 3 años y es muy importante y muy significativo para los liberales y los republicanos peruanos, porque todos los medios de comunicación están asustados. ¿Por qué? Porque después de cientos de años aparecieron las cruces de Borgoña desde el año pasado y ahora aparecen todas las semanas en todos lados y les da miedo. Por lo tanto, escriben diariamente en el periódico y en los medios sobre la amenaza del imperio que nunca terminó de ser destruido, la amenaza de estar subyugado a la hispanidad, la amenaza que significa el conservadurismo a los principios de la república, publican todo el día sobre lo buena que es la masonería, etcétera. Entonces, Abiertamente. están asustados, están O sea, asustados porque saben que no pueden controlar lo que está ocurriendo. Creen que siendo tiránicos lo están logrando, pero les está costando, porque su propia alternativa los obliga a no matar. Entonces, eso lo tienes en última instancia. No te digo que no lo haga, que lo hace, pero tienen que esperarse pues a que sea pues, un caso ya gravísimo, ¿no? Entonces, eso se está viviendo aquí, ¿no? Y nosotros, por lo menos yo he tratado de unir a toda la gente dentro de todas las diferencias que pueden existir, ya sea a la TFP, como a los tradicionalistas menos radicales, como a los medio fachos, como a los nacionalistas, como a los indigenistas. He tratado de unirnos todos, a todos bajo la bandera de la hispanidad. Y de hecho hemos organizado un 12 de octubre, que si Dios quiere va a poder estar en coordinación con los nobles indígenas, que aún están reclamando sus títulos, porque se los quitaron y los trataron como un indio más, y los esclavizaron por mucho tiempo y ahora están empobrecidos. Son personas que descienden tanto de los reyes o los virreyes cristianos hispánicos como de la nobleza indígena. Entonces reclaman con justicia lo que tenés. Y me parece impresionante cómo estas personas que son indígenas, indígenas e indígenas son muy devotas, mantienen sus tradiciones, ¿no? Y son más católicos que cualquier blanco. Entonces se merecen, o sea, son la hispanidad viva en estas personas, es la hispanidad viva en estas personas, ¿no? Y mucha gente ha interpretado erróneamente que hispanidad es racismo, es una especie de racismo neonazi prohispánico en el que es un supremacismo de blanco criollo, sí, cuando exactamente. no tiene nada que ver con eso. Pero lamentablemente los No nacionalistas es nada racial, es y algo completamente republicanistas, cultural. así es, pero los nacionalistas, los pachoperuanos, ¿no? Que los peruanistas han creado esa narrativa, ¿no? Igual los han creado esa narrativa en la que supuestamente hispánico es igual a una especie de apartheid blanco de criollo. Cuando no es eso, es un tema cultural, es un tema identitario, que es importante, porque este país y América Latina sin identidad está a merced de evangélicos y de progresistas, Es lo que y estamos los están viviendo dividiendo, ahorita, es lo que y los estamos están viviendo dividiendo. ahorita. O sea, realmente yo puedo hablar contigo como puedo hablar contigo en este momento. O sea, nosotros hablamos de esa manera porque somos hispanos y los entendemos. Y si bien hay diferencias geopolíticas, qué sé yo, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma identidad, y por eso nos entendemos, por eso nos entendemos con tercios. Probablemente nos hubiésemos entendido con la carne de nuestro camarada venezolano. Y estamos divididos por estupidez, ¿no? Por lo tanto, esas divisiones permiten que, o sea, perdón, estamos divididos justamente porque no tenemos identidad. Y justamente porque no tenemos identidad, nos están mermando desde afuera y no tenemos cómo defender. Mira, Europa Oriental se defiende porque tiene su identidad bien marcada. Estados Exacto. Unidos nunca se va a poder defender porque Estados Unidos es un laboratorio, nunca va a tener identidad. Pero Europa Occidental también puede defenderse porque también tiene una identidad que ha negado. Nosotros estamos igual que Europa Oriental, negando nuestra identidad. Por lo tanto, mientras ellos se mejoren, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Felizmente sé que van a salir a Europa para arreglar las cosas por allá. Y aparte estoy viendo un crecimiento exponencial del nacionalismo en Europa Occidental y vamos a ver cómo avanza. Eso me trae buena augurio. Sí, Ojalá no sea oposición controlada. aunque sea oposición controlada, o sea, es un medio, a lo mejor esto es lo que no entendió Lord Wright en Estados Unidos, es un medio transitorio y no te debes de oponer tan fuertemente a eso, porque aunque sea controlado, o sea, sigue siendo un medio que se puede convertir simplemente en una válvula de escape en donde la gente simplemente es dirigida a cosas completamente improductivas. O también se les puede guiar un poco para que paso a paso, y de manera gradual, se vayan caminando a algo más productivo, algo que pueda tener y de que aunque puedan tener digamos, ciertas influencias, que no son, que no nos ayudan en lo particular a nosotros, a mí se me hace que eso fue un error muy fatal para lo que pasó en el alt-right en Estados Unidos, y es lo que yo quiero traer aquí a la mesa. O sea, ver los errores que pasaron en el gabacho y que no se cometan aquí. O sea, de que realmente podamos aprender de los errores de los demás y pues tomar de todas partes, de tanto Europa, Estados Unidos, como de partes del mundo y también mucho de lo que está pasando aquí en Latinoamérica, para realmente que pueda surgir un nacionalismo sano en todos nuestros países, y de que ya no estemos bajo el yugo de los yanquis. Ahora, probablemente, posiblemente en el caso de México, eso no sea posible realísticamente, porque pues somos estado completamente Estados Unidos ahorita. Quién sabe cómo uno se pueda salir de eso, pero probablemente en Sudamérica haya más campo de maniobra. Por eso yo tengo esperanzas allá en el sur. Ahorita yo sé que pues, la están viviendo muy difícil, especialmente en ciertos países, justamente por estas influencias del chavismo y del izquierdismo que están muy fuertes. Pero yo creo que es un proceso por el que tenemos que pasar. O sea, realmente no ha existido una síntesis, entre lo que fue, digamos, las ideas traídas del liberalismo anglo, conservadoras, y tradicionalistas de aquí de Latinoamérica. Simplemente lo que ha existido ha sido un ataque constante, por parte de las tendencias liberales que vienen desde las épocas de independencia. Y nunca ha surgido esta síntesis, en más de 200 años. Entonces, creo que nuestro trabajo es de que realmente podamos que surja esta que se resuelva ya este conflicto, porque no creo que esto pueda continuar para siempre, la verdad no. No, definitivamente no va a continuar para siempre, pero sí va a haber un ganador y todavía no sabemos quién es, ¿no? Probablemente nos callen a todos, no realmente ganen y nos obliguen a quedarnos callados y vivamos una dictadura y eso también puede ocurrir simplemente nos maten a todos. Como también podemos ganar, pero eso es un escenario muy lejano mientras estemos divididos como estamos. Hay mucha división. Y eso es un problema muy grave, porque dentro de nuestra propia resistencia hay mucho atomismo. Todos tienen una perspectiva particular que se enfoca en ti, ¿no? Unos quieren el paleoconservadurismo estadounidense, otros quieren el fascismo nacionalista antimonárquico, otros quieren la monarquía nacional antihispanista, otros quieren la monarquía católica que se rinde ante Roma, otros quieren o sea, todos quieren algo específico y no comulgan y por lo tanto no colaboran. y Rafa y Graves se odian. Entonces, así nos avanza. Así nos avanza. En cambio, los rojos, dentro de todas sus diferencias, entre anarcos, sindicalistas, lo que sea, colaboran, a pesar de ello. Pero la mayor ventaja que tienen es el dinero. Tienen dinero. Mucho dinero de gente muy rica. Ese es el problema que tenemos. Somos, adentro de nuestros movimientos particulares, somos un desastre. O sea, si vamos a ser honestos, o sea, es como alguna vez creo que dijo Mike Enoch de Red Stuff, que es como de tratar de organizar a la derecha es como tratar de arrear gatos, o sea, es imposible. Bueno, buena analogía, pero es que sí, es muy feudal la manera en la que se organizan los movimientos artistas, justamente porque hay mucho de feudalismo, de por sí. Yo lo noto en la organización del narcotráfico, de las mafias. Es bastante feudal, su jerarquía, su visión. Y yo siento que de alguna manera es bien parecido con los movimientos de derecha, ¿no? Un bien feudal. Siempre aceptan la gente. O sea, por un lado es bueno que haya jerarquía, que haya orden, corporativismo. Pero por otro lado, o sea, afecta positivamente dentro del movimiento, pero afecta negativamente en macro. Porque se forman un montón de movimientos y matan entre ellos. Ese es un problema. Es un problema que eventualmente tendremos que ver cómo solucionar. Sí, yo creo que nosotros de hecho vamos a dedicar en un episodio futuro. Digamos, vamos a sacar todos los trapitos sucios al aire, porque realmente necesitamos, digamos, no una limpia, pero una purga de por qué estamos como estamos. ¿Por qué vamos a agarrar el ejemplo muy particular de la derecha alternativa en Estados Unidos? Ah, nuestra opinión, ¿qué fue lo que pasó? O sea, un post-mortem, por así decirlo. pero creo que esa es nuestra misión ahorita. O sea, tratar de o sea, cómo esto le va a causar cringe a mucha gente, pero tenemos que, o sea... Yo lo que he visto mucho en estos movimientos es de que parece que a veces se esmeran para hacer lo más, digamos, alejar a los normies lo más posible. Sí. A la gente normal. Y cada vez se dirigen de manera más despectiva a la gente normal, a los normies. Normies, porque no son como ellos. Porque no comparten sus ideas y todo eso. Y lo que están haciendo es de que cada vez se están convirtiendo en movimientos más insulares. Así relevantes, o sea, al final lo que tú quieres, tu objetivo es atraer a la mayor cantidad de gente posible y atraer a la gente normal, porque quieres dar una... O sea, y en verdad los tienes, porque la mayoría de gente por naturaleza piensa como nosotros y por identidad piensa como nosotros. Lamentablemente hay mucho mesianismo y mucho complejo de sensación de que uno es superior y que por lo tanto no se tiene que juntar con cierto tipo de gente. Y eso a la larga es un poco positivo. Al final pueden decir mil cosas esta gente, pero no están dispuestos a ensuciar sus manos. O sea, también hay otro dicho de que mucha gente está dispuesta a morir por la revolución, pero muy poca gente está dispuesta a trabajar por la revolución. Claro. O sea, mira estos líderes de izquierda, estos líderes progresistas, burgueses, blancos que hay en el Perú, no vas a ver a ninguno codeándose con una persona que no sea blanca. Ellos son súper elitistas, son súper, súper elitistas. Por eso el pueblo los odia, porque esa gente blanca viene y les dice... Los criollos traidores, básicamente. Cómo tienen que comportarse, cómo tienen que vivir, cómo tienen que ser. Pero no se juntan con ellos, los tienen como una gallina de los huevos de oro. Los utiliza para dar pena. Son una minoría de la que capitalizan. O sea, son gente, esa gente es una basura. Y lo peor de todo es que esa gente me acusa a mí de ser racista, de ser discriminador, de odiar a las minorías. O sea, en primer lugar, el indio acá no es una minoría, son 31 millones o más. Y el país está conformado por 32 millones de personas. Eso no es una minoría, eso es una mayoría. Mira, ¿sabes yo qué he pensado, Mauricio? De que todos esos pinches blanquitos que ven muy a gusto en Yo lo vi mucho allá en Ciudad de México, de que viven muy a gusto en en café, yendo a sus clubes y yendo al mall. Y básicamente nomás se están juntando con ellos mismos. Eso es otra cosa. Yo era así, yo era así, porque pues tengo que aceptar lo que vengo de una posición, media alta aquí. Claro, como te comenté, yo también lo era, y justamente eso me ha marcado, porque esta gente que me ha puesto la cruz me conocía, ¿no? Sabían Pero quién era, sabían dónde venía. pero lo que yo voy es de que, neta, o sea, la verdad, a toda esta gente lo que se le debería hacer, de que por lo menos por un año te vamos a poner a trabajar en una obra. Te vamos a poner a trabajar en un taller mecánico, en el taller mecánico, para que, Claro, y a ti tanto que te gusta hablar del pueblo, a esta es la ti. gente que subestima los oficios y sobreestima los grados académicos, ¿no? Yo quiero que esta gente realmente, o sea, se ponga a que conozca a esta gente, con todas sus virtudes y sus fallas, y qué es lo que realmente les importa y les atañe a ellos, o sea, que realmente conozcan al pueblo, porque no lo conocen, o sea, lo que conocen del pueblo es a través de su parabrisas, cuando están viendo a alguien pidiendo limosna en la calle y nomás se Así quedan de que, ¡ay, es. qué asco! Y se aseguran de poner el seguro en el vehículo. Así es. Así es. Claro, o sea, lo más cercano al pueblo que, por ejemplo, ahí existe techo, un techo para el país. ¿Cómo que un techo? Es que hay una ONG que se llama Un Techo para mi país, que por lo menos en Sudamérica tiene mucha presencia. Y es básicamente el club de los niños ricos. Son ¿Qué 15, hacen? ¿Qué hace esa son ONG? niños ricos de entre 18 y 20 años, universitarios en su mayoría, que se van a los pueblos de la gente pobre y les construyen casas de triple, y se sienten ya, pues, el Mesías, ¿no? Sienten que ha cumplido, Que con que la está primera cumpliendo. lluvia se van a ir a la chingada Así es, así es. esas. Pero es que eso no es realmente para ayudar, es para tomarse una foto y publicarlo en Facebook. Es para decir, es para alimentar su propio ego, ¿no? O sea, es gente narcisista. ¿Por qué? Porque mi generación nos han llenado la cabeza desde que somos niñitos de que somos especiales, somos únicos, somos el Mesías, vamos a salvar el mundo, que los niños índigo, que éramos especiales, que teníamos poderes, que somos telequinesis, y no sé qué tanta estupidez más. Y ahora toda mi generación se cree, pues, el elegido, ¿no? Y ahí los tienes, pucha, haciendo sus estupideces de negro. Al final, nadie piensa en el resto, nadie piensa en el pobre desamparado que no tiene un sol para alimentarse, piensa solo y únicamente en sí mismo y en lo que se viene ayudando al resto. Es social, totalmente social, se sienten parte de algo, parte de la sociedad. Si no lo hacen, es como que, oye, falta de motividad. Pero si lo hacen, es como que, oye, mira, me tengo que en social, es un atributo más, un atributo social. Estás llenando el checklist, mira, yo no tengo nada en contra de, digamos, esas organizaciones que tratan de ayudar al pobre y todo eso, aunque sean a veces narcisistas. Hay algunas que sí realmente pues se pasan y, o sea, No, nomás no, yo básicamente tampoco los salen odio, o sea, descos. ayudar es ayudar. Yo también yo también he participado en un viaje de ayuda humanitaria. Sí, o sea, pero hay algunos que nomás a mí cuando realmente me molesta es cuando nomás lo agarran de excursión. O sea, yo por el medio en el que me desempeñé, yo vi mucho, por ejemplo, fraternidades y todo eso de que a veces nomás se convierte en una excusa para socializar y pues para alcoholizarse. Y otras, pues sí, sí era realmente en serio. O sea, ir a ayudar a la gente no solo es ir a pasar un fin de semana en comunidades que son pues marginadas. Pero pues no, sí hay que. Es más difícil ayudar al pobre de lo que No, uno. definitivamente lo es. Definitivamente lo es. No, pues. Pero yo creo que, o sea, hay maneras más efectivas y más sinceras para hacerlo. Igual la voluntad se agradece, ¿no? No voy a criticar tampoco el hecho de que lo hagan, porque al final lo hacen. Pero, o sea, igual veamos las motivaciones, veamos cómo es nuestra generación, ¿no? Narcisista, ególatra, muchas cosas, ¿no? Snowflake, súper sensible. Pero bueno, por eso estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Así es. Y pues ya, pues lo bueno es de que nos tuvimos esta oportunidad de conversar, Mauricio, que ya hacía falta, realmente ahora con lo que te está pasando y pues las tendencias que yo estoy también viendo aquí en mi país, creo que es muy relevante, de que pues tú compartas tu historia. Como te dije, yo quiero que esto lo sepa la mayor cantidad de gente para que sepan lo que probablemente tenemos en aquí en México si no hacemos algo perfecto. Bueno, te agradezco mucho el espacio, hermano, y mucha, o sea, probablemente yo no soy el caso más grave, hay peores casos, ¿no? Definitivamente, igual yo recomiendo a la gente que tengan cuidado, sean prudentes, si van a hacer alguna estupidez, como yo lo hice, que no sean vanos, que no sean vanos, que no busquen hacer las cosas por hacerse reconocidos, porque tengan, o porque quieran que los vean en internet, ¿sí? Porque realmente eso a la larga puede resultar innecesario y les puede afectar negativamente, ¿no? Entonces, es que sean prudentes, que piensen en las cosas, que tengan cuidado, pero que no sean cobardes, que no sean cobardes. Pensar no es ser cobarde, es ser prudente, es ser prudente. Y bueno, nada, te agradezco todo. Lamento, sé que sonó un poco llorón. Quería exponer básicamente la situación en la que me encuentro, sin exagerar nada, tal cual. Nada, hermano, yo siempre dispuesto para cuando ustedes me requieran. Y no, y pues nuestras puertas siempre están abiertas aquí en el taco stand. Debería venir al mismo para que dejen de comer esa huevada, huevón. Sí, o como diría Beto, en el puestito de Puta arepas. madre, ahorita puedes encontrar más arepas y tacos que comida peruana en Perú. Así que vamos a comenzar nuestro nacionalismo xenófobo para expulsar un poquito a los venezolanos. La verga de comida, básicamente. Dejándose No, sí, de pero siempre eres bienvenido, Mauricio, y Gracias. espero que podamos hablar contigo pronto, y pues con el resto de mis compañeros que me abandonaron porque según ellos tienen cosas que hacer entre comillas, pero bueno. Te agradezco, Nada. hermano. Te Sí, agradezco es bastante. Y nada. Me dio gusto eso. Gracias, hermano, por todo, hermano, y que Dios te bendiga. Y estamos a la orden, Mauricio, ahí no te desaparezcas. Bueno, sabes dónde encontrarme. Claro Pero que si vienes sí. a Lima, me vas a encontrar. Probablemente Sí. me dé una vuelta, igual por México, quién sabe, es una de mis opciones, así que espero que Sí, recibas en Chihuahua. sí, Dime. bueno, pues probablemente no tengas que hacer mucho aquí en Chihuahua, pero si vas a Ciudad de México, tenemos varias personas ahí que te pueden recibir. Bueno, perfecto. Gracias, hermano. Un abrazo. Ya estás, y luego, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, compañeros, y pues que pasen un muy buen fin de semana. Hasta. ¡Ay! Thank you. So what? My brother and I suspected as much while we were growing up. You are carefully watched by many people. The unplanned organism is a question asked by nature, an answer by death. You are another kind of question with another kind of answer. Are you programmed to invent riddles? I'm a prototype for a much larger system. The heuristics language developed by Dr. Everett allows me to convey the highest and most simple tier of any pyramidal construct of knowledge. How about a report on yourself? I was a prototype for Echelon 4. capsule. And watch the planet slowly turn blue. Lights before me flashed and sparkled. All the keys to lives I living time.